Demasiado Cine Podcast. Ha comenzado y con él llega una nueva temporada del podcast de Demasiado Cine. Con sorpresas. El clásico podcast que hacía varios meses que había quedado ahí abandonado. ¿Acordás? Ha regresado en toda su potencia con un par de modificaciones. Leves. Upgrades, leves. Podríamos llamarle. Vamos a cambiar algunas cosas que por ahí le gustaban, por ahí otros no. Golden de usar cojera. Como todos queríamos verlo. Como yo también quería usar. M es quien les habla y, como ya se habrán dado cuenta, conmigo se encuentra el Dr. D. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el señor Goldstein, por supuesto. Muy buenas tardes a todos, muy buen 2000. Feliz año. Esperemos que todos lo hayan comenzado de la mejor forma posible. Feliz 2010 del espacio. Feliz 2010. El año en que hicimos contacto. Qué nerds, Qué nerds. Estamos aquí, como los que ya conocen el podcast sabrán. Vamos a arrancar analizando alguna serie de noticias de las últimas semanas que nos llamaron la atención como para discutir entre nosotros. Luego pasaremos a las fichas, donde vamos a tomar los últimos 4 trailers que parecen más interesantes, debatir sobre las películas. Debatible, ¿no? Y decidir si le ponemos o no le ponemos la ficha a esas películas a futuro. ¿Tendremos mucho debate? Creo que hay varias que dan. ¿Cómo la ves venir? Dan para, por lo menos, arremangarnos un poquito y levantar los puños. La verdad que sí. Finalmente vamos a seguir con el debate del estreno de la fecha, que se trata obviamente de Avatar de James Cameron. Luego de una dramática experiencia para verla. Luego de una batalla para lograr ingresar al cine, vamos a hablar sobre esa película. Exactamente. Y finalmente vamos a terminar con una recomendación, que eso es una de las cosas que modificamos del clásico. Antes recomendábamos una película cada uno. Pero como terminamos agarrando esa trompada, que no, yo recomiendo esta, yo le dije primero, hijo de pudete, de batalla campal. Violencia. Claro, elegimos una película entre todos y que tenga que ver con el estreno. Y vamos a que sea conocida, vamos a charlar un poco sobre esa película, cómo fue que se realizó, una especie de mini informe. Sobre una sola película recomendada y acordada por todo el staff. Es más barato, ¿no? Claro, y en este caso, como estamos hablando de Avatar, la nueva película de James Cameron, ¿cómo no hablar de otro de sus films anteriores? Pero ¿cuál, como no? Porque no caen, porque no, como no vamos a sacar en la obvia. ¿Mil intentos sin invento? Esa no. ¿Titanic? ¿Ico? No vamos a hablar de Terminator 2, que sería la más obvia. La más obvia. Vamos a hablar de Aliens, la continuación. La segunda más obvia. La tercera más obvia, porque la segunda sería Terminator 1. Para Titanic también sería bastante obvia. No, daría palos Titanic. Para hablar no, pero sería obvia. Popularmente hablando, Avatar sería muy obvio, ¿no? Avatar sería muy obvio. En esa sí caímos. Vamos a hablar de Aliens. La segunda de la saga. Un punto crucial en el cine de acción. Sí, ¿no? Sí. Como que el tipo participó. Tiene no varios hitos en su filmografía importantes. Niñas. Tranquilo. Mis palomitas. Así que rápidamente damos comienzo a este nuevo programa y esta nueva temporada del podcast. Y arrancamos con las noticias. Primer noticia de esta jornada. Se trata de algo un poco bizarro, podríamos gastar. Podríamos extraño, ponerle, pero tiene puntas interesantes. El toque de bizarro podríamos ponerle. No. Es nuevo proyecto de los Looney Tunes, de la Warner. Se trata no de una película de Bugs Bunny, no de una película del Pato Lucas, sino de un largometraje con Marvin el Marciano. Tengo que volver al planeta X. Resulta que a los muchachos les ocurrió que sería una buena idea tener una película de Marvin. Estaría muy bueno. El muchacho quiere invadir el planeta, por supuesto. En Looney Tunes Back in Action está muy bien. Aparece un cachito, verdad, pero está... Es verdad, está muy bien. El tema es que es muy loco que se les ocurriera a los tipos que se puede llegar a bancar una película entera. Y además, ¿cómo, no? El medio es el mensaje. Una mezcla de animación y actores quieren hacer. Algo así como las películas de los Looney Tunes. Las películas de los Looney Tunes. Roger Rabbit. Medio extraño, Rabbit. Porque en las películas Looney Tunes, los personajes existían en el universo de los Looney Tunes. De los humanos. Separados de los humanos. Podemos recordarlo así como Space Jam. Claro, Space Jam o Back in Action, fue la segunda, que eran similares, era el universo Looney Tunes, donde se metían humanos, interactuaban con el universo de los humanos, pero eran como cosas paralelas. No, era distinto, porque en Space Jam estaba como que el universo de los Looney Tunes estaban como bajo tierra. Acá no, en Back in Action son actores. O sea, como que no tiene que ver una con la otra, salvo el chiste que aparece Steve Martin, que se saca y es verdad, Jordan. Verdad. Son distintas, o sea, es como un volver a empezar. Una reinvención del universo. Claro. Bueno, en este caso Marvin estaría llegando al planeta Tierra para reconstruirlo. Claro. A lo Grinch. A lo Grinch. Para robarse la Navidad, claro. Eso me pareció medio cualquiera. Como un enganche popular para que los niños vayan a verla. Y ya sabemos más o menos en qué época se va a estrenar la película, ¿no? Para Pascuas. Para el Día del Niño. ¿Qué recuerdo tienen de Marvin el Marciano como personaje? O sea, si tomamos todo el catálogo de personajes de los Looney Tunes, Marvin, ¿está en la parte de los grosos o en la parte de los menos interesantes? Eso depende del gusto de cada uno. Por eso se lo pregunté a ustedes, no le pregunté al aire. Al señor Doctor D. Qué violento. Doctor D, porque... A ver dónde suena el micrófono este. Qué golpe duro. Qué cosa, che. Y atención, yo tengo recuerdos de que él fluctuaba o interactuaba mucho con el pato Lucas. Y porque con el Duck Dodgers. No, pero creo que la primera vez que aparece es con Bugs Bunny. ¿Quién no apareció la primera vez con Bugs Bunny? ¿Vos no fuiste con Bugs Bunny? No. Bueno, yo sí. El Doctor D hizo su primera aparición en el podcast de Bugs Bunny. Yo aparecí. Me parece que... porque el pato Lucas para mí es mucho más interesante que Bugs Bunny. Para todo, siempre pasa lo mismo. Siempre el personaje caótico, el Pato Lucas, Wolverine, siempre son los que te llaman más la atención. Pero funcionan en contraste del el personaje posta. Y creo que funcionaba bien con Marvin en cierto punto. Era como la persecución: Bugs Bunny, Elmer, y por otro lado Marvin y el Pato Lucas. Me parece que ese era el Pato Lucas con Porky. En su versión Doc Dodgers. Sí. Doc Dodgers y el ayudante. Lo bueno de Marvin era que quería ser malo, pero como que no le daba la chapa. Es que se quedaba ahí, todo le salía mal ya con el... ¿Cómo es? ¿La pistola del arma ACME esa? No, el cartucho de dinamita, que era una super creación que tenían en Marte que para destruir la Tierra. Ah, sí. Era, todo le salía mal. La quería poner una especie de telescopio que apuntaba a la Tierra. Pero bueno, hay que ver qué sacan... Más allá de eso, no creo que sea... Es difícil llevar esto al cine. Solo Marvin no se la banca ni a palo. No. Disculpen, a mí me gusta mucho el personaje también, pero es como hacer una película con el Coyote y el Correcaminos. Por mucho que me guste, más de un cortito de minuto no se banca el Correcaminos. Pediría a verla. Entonces, ahora, igual seguramente habría otro personaje dando vueltas. Algún cameo, a ver. Obviamente. Porque si no, no tiene sentido. Pero por lo menos podemos decir que se la juegan un toque al decir... Sí, que la va a parecer de Marvin la película. Ahora, ¿les parece que Austin Powers puede hacer la voz de Marvin? ¿Le da? Mike Myers. Austin Powers no, porque Austin Powers no le da la voz. Shrek hace la voz de Marvin. ¡Mami! Y Mike Myers puede ser, si imite la voz de Marvin. Se pone la voz esa medio así de Marvin también. ¿Alguno se acuerda la voz de Marvin en inglés? Sí, en inglés no. Yo no me acuerdo. ¿Vos ya los dibujitos en inglés? Son un super dotado. En Cartoon Network la pasaban en inglés los dibujitos al principio, sobre todo. Cuando los nenes eran. Pero vos en tu época, en la década del 30, cuando recién ponían los dibujitos en cine. O sea, más bien que en tu época sí, pero en la nuestra no, es en castellano. No, cuando recién, cuando recién apareció Cartoon Network, yo me acuerdo que... Disculpame, yo era pobre, no tenía cable. Bueno, nosotros teníamos cable. Ah, ¿sos rico? Uf, no sabes, mirá. Ah, entonces es vida. Cago en la guitarra. Uy, ¿no tenés cambio? Las moneditas salen por otro lado. Cuando recién pusieron el Cartoon Network, tenían un bloque que lo daban todos los días a la noche, que era de una hora, donde pasaban los dibujos clásicos de los personajes de los Looney Tunes. Y eran todos en inglés. No sé por qué los pasaban en inglés. Pero pasaban muchos cortos que yo no había visto nunca, porque se ve que acá nunca llegaron. Entonces me lo miraba igual. Tipo raro. Y bueno, uno es nerd. Seguí siendo raro, ¿no? Seguí siendo raro. No, ahora soy re normal, ¿no es que estoy grabando un podcast? Sí, ya lo usamos de chiste igual. ¿Sí? Sí, la pasada. Ah, no, también dijimos que éramos nerd y estamos grabando un podcast. No sirve entonces. Pero yo dijiste vos, le dije yo. Ah, el público se renueva. El público se renueva. Yo estoy invitado. El Doctor D es un invitado acá. Entonces pasaban los dibujitos en inglés y a lo mejor alguno se acordaba la voz de Marvin, yo no me la acuerdo. No, sinceramente no me acuerdo. Bueno, ahora que ver si Mike Myers se pone las pilas. El director de la película es un ladri total, Alex Sam. ¿Quién? Alex Sam. Ah, ese que tiene un montón de películas grosas en su haber. Sí, Inspector Gadget 2, o sea, la secuela de un bodrio, y Doctor Dolittle 5, o sea, la secuela de la secuela de la secuela de la secuela de un bodrio. ¿Hay una Doctor Dolittle 5? Sí, nos enteramos con gracias a Marvin que hay una Doctor Dolittle 5. Mira vos. Nos enteramos que hay una 3 y una 4 también. Todas directas a video, protagonista es la muchacha, la hija de... Eddie Murphy ya se bajó. No, Eddie Murphy se bajó, dijo, no puedo caer tan bajo. Ya más, por sí, no puedo bajar más. Las películas de Eddie Murphy eran bastante malas de por sí, así que dijo. Más no puedo bajar, así que se hizo un paso al costado. Veremos qué pasa. Y está complicado, yo lo veo complicadísimo. Yo también. ¿Alguno vio alguna vez la serie animada del Duck Dodgers? Que pasaba, sí, que duró una o dos temporadas. A mí me gustaba. Había, bueno, un capítulo el memorable. El capítulo iba exactamente a ese punto. El capítulo que memorable. Iba a sacar. Cuando el Duck Dodgers se encuentra con los Green Lantern Corps. Lleva su traje a la tintorería y cuando se lo devuelven es el traje de Al Jordan. Al Jordan, que es el Linterna Verde del sector 2814, sector de la Tierra. Nerd era acá, ¿no? Claro, cuando hablamos de Linterna Verde en un episodio anterior contamos un poco la historia del personaje. Entonces el Duck Dodgers iba a la titularía del traje y, como decía el Doctor D, le daban el traje de Linterna Verde con el anillo. El tipo se lo pone, ¿viste? Va así para joder. Y de repente se transforma en Linterna Verde y lo llama a los guardianes, ¿no? Lo llama a los guardianes y termina peleando con todos los Linterna Verde, pero los personajes posta del cómic. O sea, no era... ¿No hubo ningún problema? Hiciste de Warner. Por eso, no hubo ningún problema. No. Era una afirmación. Exactamente, como afirma el señor Goldstein, no hubo ningún problema. Pero lo grueso era que agarraron a Siniestro, que es el enemigo por antonomasia de Green Lantern, todos los corps, o sea, los otros Linterna Verde alienígenas, los personajes todos diseñados, Kilo, estaban todos. Muy bueno estuvo ese capítulo, muy bien pensado, una maravilla. ¿Fue solamente un capítulo o fue un capítulo solo. Bien compactado. Y al final aparecía Al Jordan, no era en calzoncillo que aparecía. No me acuerdo. Dice que era en calzoncillo que aparecía. Y recupera su traje, por supuesto. Muy bien, Marvin el Marciano, entonces, para la Navidad del 2011 posiblemente. Nos esperaremos con el gorrito puesto. Veremos qué onda, la verdad. Directo a DVD acá. Sí, no da ni a palos por ahora. Como también cada vez está más complicada, Cazafantasmas 3. Sí, mucha duda. Se va alejando del horizonte de llegar a ver realizada esta película. Doctor D, no se me ponga mal, no se me deprima. No. Son cosas que pasan. Como fanático de Cazafantasmas, ¿querés verla? Yo quiero ver más Cazafantasmas. Él quiere ver cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa no. El tipo quiere ver la pindonga de Bill Murray vestido de Cazafantasmas, lo que sea. Vos sabés que Bill Murray no. La película vienen tirando postas y postas. La de Dan Aykroyd. Lo dijo bajito. Bajito, pensando que no la íbamos a escuchar. La de Bill Murray no, la de Dan Aykroyd. No quise decir eso. Lo escuchamos todos nosotros y también los oyentes. Así que no podés ocultarlo. No voy a editar nada. Acá no se edita, carajo. Baje esa arma blanca, Doctor D. ¿Qué faquea? Acá ocurre que hace un año y medio más o menos que vienen tirando postas de que se filma la película, tenemos el guión, tenemos los actores. El más enchufado es el tío Dan. Van a ver Cazafantasmas, más jóvenes, todo. Bill Murray no es que hace caerse de risa acá le que preguntan algo. Sí, está como desesperado porque necesita dinero. Al igual que Harold Ramis. Los dos quieren hacer la película a toda costa. Bill Murray le chupa tres huevos la película de Cazafantasmas. ¿Y por qué ya hizo la papota? Ah, pero ya debe ser un ciclo que cerró también. Como actor, como crecimiento personal. Algunos me parece que medio que se le subió a la cabeza después de, ¿cómo dice? Lost in Translation, Perdidos en Tokio. Y tuvo su revival con Perdidos en Tokio, Bill Murray. Aunque para nosotros nunca se fue. ¿Alguno ubica el juego de Cazafantasmas que salió? Sí, es excelente, hace poco, ¿no? Excelente juego. No, pero no tuvo mucha repercusión. Pero está muy bueno. Yo lo jugué. ¿Sí? Bueno, en su momento se decía que ese juego hacía las veces de Cazafantasmas 3, que continuaba... Bueno, a nivel historia, porque yo lo jugué solamente el demo. Ah, bueno. Porque no puedo comprarme el juego. Está bien, pero lo que decían era, Harold Ramis participaron supuestamente, Bill Murray y todos los actores, grabando voces, que en la historia hay un Cazafantasma nuevo, es un pendejo que sos vos. ¿Sos vos? Sí, soy yo. ¿Se puede tocar? Sí, toca. No, Cazafantasma. Y lo que decían era que el guión seguía del final de la segunda película y que podía ser considerado una Cazafantasmas 3. Eso decían. Aparentemente se lo olvidaron porque ahora Cazafantasmas 3 es una película. Pero así y todo, tanto Harold Ramis como, que sé que hacía Egon Spengler, que después empezó a dirigir... No, ya dirigía antes. No, bueno, pero empezó a hacerse director. Su faceta de director se hizo más importante que su faceta de actor. Bueno, sí. y de hecho engordó un poco y se transformó el tipo. Dos, son dos doctores Spengler. ¿Doctores? Sí. Sé que andan medio desesperados por hacer la película. Harold Ramis está full, dice, ya empezamos a filmar ahora en 2010, a mitad del 2010 arranca, estamos con todo. Danekro está haciendo, todavía está escribiendo el guión. Mientras las mochilas siguen cargando la batería. ¿Esperan que sea algo copado? Porque, a ver, Cazafantasmas 1 es excelente. Sí. Cazafantasmas 2. Un clásico de los 80. Cazafantasmas 2 bajó un toque. Por más que tiene algunas cositas, digamos que la historia en sí es. Recordemos. La primera era la del malvavisco gigante y la segunda es la del Stay Puft. No, la primera era la de. Stay Puft. No, pero Stay Puft era. Sí, donde reencarnaba. ¿Cómo era que se llamaba el malo? ¿Guser? ¿Era? ¿Guser era la segunda? No, Guser es la primera. Guser, que estaba tanto Sigourney Weaver como Rick Moranis. Vivían en un departamento donde anclados con su espíritu, era la puerta del portal. El portal al otro mundo donde venía. Bueno, el nivel de bizarrés que tiene esa película, sobre todo cuando empiezan a surgir todos los fantasmas y los empiezan a llamar a todos lados, como más elevado que el nivel de bizarrés de la segunda, que es como, yo la veo como más estándar, monstruo, sí. Aparece cosas raras y alguien lo tiene que perseguir, y como que se queda ahí, es como que se nota que la hicieron, digamos, por la guita, continúa la saga para que vamos a ser francos, a los que enganchamos con la primera que sigan la mosca, el beat metal metiéndose siempre en el medio y no hubo mucha onda en la historia. Pero ¿podemos esperar algo de una Cazafantasmas 3? Y para los que nos gusta... El dibujito era muy bueno. Sí. El primero. El que vino después hace unos años, malo. No, sí. Yo vi cuatro capítulos. Ahí introducieron a una pandilla. ¿Pandilla? Pandilla de Cazafantasmas. No estás hablando de la del gorila, ¿no? El nuevo equipo. Claro, se introducía el nuevo equipo. Ah, mira, malísimo. No. La de la primera que pasaban hace miles de años. Esa era muy buena. Estaba que buena. Era Egon, era rubio, sí. Todo mezclado. Exactamente. Que teníamos los muñecos. Parecía Van Halen. The Real Ghostbusters. Estaban los muñecos. Electo 1. ¿Saben la del Real Ghostbusters? Sí. ¿No? Señor Goldstein, ¿sabe por qué se llamaba Real Ghostbusters? Sí. Saque bolilla. Dígalo. No. ¿Por qué? No sé. Ah, qué feo. Falta. Porque había una serie de dibujitos que salió en la época en que había aparecido la película y le pusieron Ghostbusters. Tal vez se acuerde usted que había un mono. Un simio. Vestido al Indiana Jones, más o menos, con tiradores. Había un personaje rubio alto, había otro un poco gordito, más bajito, con un sombrero de aviador, y un simio, que estaban en un auto, una especie de un auto tenebroso. Sí, era un auto viejo que en la punta tenía como un... Tenía una carita. Que se hacía punta. Una carita que cambiaba la cara, de hecho, del símbolo ese. Sí. Y se llamaban Ghostbusters. Los tipos registraron el nombre para lo que sea televisión. Filmation. Mientras todavía no existían los dibujitos de la película de los Cazafantasmas. Los tipos vieron que la película tenía éxito y dijeron, ya fue, no va a ser desanimada. Pero nos quedaron el nombre. Bueno, entonces vamos a ponerle The Real Ghostbusters. Que empieza donde termina la película. Exacto. ¿La primera o la segunda? La primera película. Me acuerdo nunca, el capítulo. Nunca vi ese gancho. Sí, me acuerdo que estaban volviendo, la imagen, ¿no? Que estaban todos volviendo al cuartel general y decían que después, y ahí empezaron a decaer en el trabajo. Después, claro, después de esos dibujitos no hay como un enganche, que yo recuerde, a la película. Pero sí, de la primera película a los dibujitos. Ahora después la explicación de por qué uno es rubio, otro más gordito, otro flaco, eso diseño, ya no está. Diseño de personajes, sean fáciles de dibujar. Pero bueno, todos recordaremos a Pegajoso, cómo cobró chapa en los dibujitos. Sí. En la película en la película no era tan protagonista. Bueno, a mí me pasó, a lo mejor le pasó a usted, que yo vi la película después de hacerme fan de los dibujitos. Yo era muy pequeño. No, yo de chiquito tenía tres películas que siempre se alquilaban en mi casa, la teníamos en VHS, era Gremlins, Los Cazafantasmas, Volver al Futuro, y ahora que me acuerdo, Esperando la Carroza. Siempre habíamos esas cuatro. Con mi hermana poníamos el cassette ese y ya no sabíamos los diálogos de memoria. Muy se me despega un poco... Esperando la carroza de esas tres, pero sí, igual bueno, se entiende, está bien. El argentinismo al palo. No, yo primero me hice fan de la serie animada, vi todos los capítulos, y después que, claro, cuando vi la película, no podía trasladar a los personajes, porque me pasaba eso, uno es rubio y el otro, y dice, pero ¿este quién es? Me complicaba un poco. Pero bueno, yo la verdad que Cazafantasmas 3... Yo no le tengo mucha estima, mucha esperanza. Yo tengo cero. ¿Cero? Cero. 0,1. Yo tengo 0,1. Esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. No, pero si tengo que pensarlo con la cabeza más que con el corazón, te diría que ojalá te ponga la tapa, mira. Estaría feliz de la vida. pero feliz de la vida estaría si esta película me pusiera la tapa bien puesta. Bien puesta. Sin gestos. Sin gestos, por favor. Sin gestos. Sin gestitos. Pero bueno, Cazafantasmas 3, veremos. Todavía no se empezó a filmar. Porque de un clásico ochentoso como era los Cazafantasmas 3, ¿no son un clásico setentoso? Más o menos. Ahí, entonces estaba cayendo de los 70 ya. Estaba cayendo, ¿no? Sí. Que es Flash Gordon y su remake. Flash Gordon. A ver, algún veterano, ¿me puede contar un poco la historia de Flash Gordon? Yo es que soy un niño. A ver, Bueno, Flash Gordon era hijo de puta. Flash Gordon nace de los cómics, por supuesto. Si no me equivoco, era de Alex Raymond, creo que sí, era. Alex, ¿no? Raymond. Alex, sí, Raymond. Sí. Si nos equivocamos en esto, no, es Alex Carvajal Raymond. Nos corta la cabeza. No, ahí Alex Raymond pizza, era, sí, sí. Alex Raymond era como... Yo le estamos viendo la ficha a cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa. Pide una pizza, le pongo la ficha. Ponele la ficha que te vaso de vidrio. Alex Raymond tenía esta serie, es una de las super grosas junto con el Príncipe Valiente de Harold Foster, era, ¿no? ¿Con quién? No, el Príncipe Valiente era de Harold Foster. Ah, sí, sí. Estaba Alex Raymond, Harold Foster y Lee Falk con el fantasma. Con el Mandrake y toda esa serie. Eran los tres dibujantes zarpados y mitos. Allá, por lo groso, de la época de las tiras, de otras tiras diarias. Comic strip, sí. Comic strip de aventuras. Y Flash Gordon era el superhéroe de ciencia ficción, sci-fi. O sea, anterior a Superman. Obviamente. Science fiction. No, science fiction, es verdad, science fiction. El tipo era un... tipo, un jugador de fútbol americano, de rugby. ¿El personaje era así? Sí, me parece que sí. El origen del tipo no me acuerdo. Me parece que sí. Sé que era piloto espacial, tipo aventurero espacial. Pero luchaba siempre contra Ming, era, ¿no? El malvado. Carajo, parece Han Solo. Y bueno, muy buena. Otro choreo más de George Lucas. No, es que, ¡epa! ¿Cómo? Es que parte de Star Wars está después de lo de Flash Gordon, se hizo el serial, que por lo menos todo el mundo tuvo que haber visto un capítulo. El serial de Flash Gordon. De Flash Gordon, que sí. Era, para la época estaba buenísimo. Y Star Wars está tomando muchas cosas como homenaje a todos esos seriales que George Lucas veía de chico. No me miren así, porque es verdad. Así que tu el ídolo famoso es un chorro. Para, yo nunca he dicho homenaje, el famoso homenaje, como los homenajes de Tarantino, muy bien. Yo voy a agarrar a alguien que te gusta a vos y voy a buscar sus homenajes porque seguramente también los tiene. Bueno. Listo. Encontrale. Compromiso asumido. Pero para, porque acá hay otra cosa que a mí me pone un poco más nervioso. Tenemos que pensar en un actor, no me toque, doctor D. Tenemos que pensar en un actor que haga de Flash Gordon hoy en día. Y tenemos tirar... tiremos puntas, antes de ir a la fuente. ¿Cuál nos parecería copado? Alfredo Casero. Y como Batman está mejor, está buenísimo. Y da vuelta el lobo. Realmente, a vos, doctor D. ¿Cuál te parece que podría personificar a Flash Gordon? Yo mucho no lo ubico a Flash Gordon, pero voy a tirar uno igual. Tengo así como masticando. Que me parece que podría funcionar. Harrison Ford hace 30 años. Te juro que pensé Harrison Ford. Pero, pensé, está viejo. Así que yo le voy a decir a Harrison Ford y el de ahora. Hay un paralelismo con el que fue elegido, entre comillas, ahora. Por eso dijimos Harrison Ford. Bueno, pero... sí, es que el perfil da... yo podría tirarte un Hugh Jackman hace unos años también, porque está medio grande ya. O no da la onda, el corte aventureril. Sí. ¿Y qué otro? Podríamos tener un Brendan Fraser, pero está medio viejo ya. Pero también. ¿Por qué tiene que ser? Se me viene la cara y se me va el nombre. ¿Por qué tiene que ser tipo aventurero estúpido? ¿Por qué? ¿No puede ser un Edward Norton, onda, que le dé un no, pero no da perfil no ni a palo. Perfil no da, físico. Pero perfil aventurero, Edward Norton. Por eso, pero yo no soy bien Hulk. Flash Gordon. Si es Indiana Jones en el espacio, como quieras. Es Han Solo. El perfil del chabón va por ese lado. Es la guitarra de Solo. Mira, acá tenemos el afiche de como un la película original de Guido de Laurenti. Yo de chiquito pensé que pensaba que yo no miraba porque era He-Man. He-Man en el espacio. Bastante, boludo. Ah, y este vino gracias a el afano de Star Wars. Toda esta... claro, Star Trek no robó. Star Trek no robó nunca. No, claro. No, porque sí, la película no salió después de la Star Wars. Sí. No sé, pero la serie de Star Trek salió muchos años antes de la película, claro, de Star Wars. En 66. Star Wars salió en 77 y aunque la película en 79. El chaval sin calza, fue un robo de Adam West, boludo. Aunque la película Star Trek sí salió gracias al éxito de Star Wars, convengamos, ¿no? Porque acá si le pegamos, le pegamos a todo por igual. Pero no, eso es verdad. Si Star Wars fue un éxito y después dijeron, che, tengo que chirar con algo, y saquemos Star Trek, y dale. Pero hace 10 años que nadie oye de la serie. Vos mandá. Nah, callate, está macaneando, ¿eh? Vos mandá que vende, pero la cancelaron la tercera temporada, sin pena ni gloria. No, pero están los ratings. Lo aleja el micrófono y vuelve. Pero no, porque los ratings sí, eran mentira. Sí, no, sí, era sí. Verdad, no lo veía nadie, no importa. Ajá. ¿Ya está? Ya está. No debo quitar mierda. ¿Terminaste? Listo. Pero bueno, parece que estamos en la época de las remakes, por supuesto, pero las remakes de sci-fi. Hay remakes que dan para remake hoy en día. El clásico, el caso más conocido podría ser el del Hombre Lobo. Claro. Que creo que es una remake que da para estas épocas, ¿no? Porque no... ¿A qué llamamos estas épocas? Porque ahora está todo ciencia ficción. Hacer una todo. Remake de una película que tiene 70 años no está mal. No, no. Y que en el medio no hubo una película seria. Por eso, a eso voy. De Flash Gordon lo mismo. La película esta se le nota las décadas. 30 años. Mal. O sea, cuando vos ves una película que no se la bancó el paso del tiempo, no está mal. Es como la de Clash of the Titans. No está mal una remake a esta altura. Sí, Clash of the Titans a veces me la cruzo con Jason y los Argonautas. Es que es el mismo tipo. Se dice Jason. Jason. Iba a decir Jason, pero tenía medio sonado medio pelotudo. Es Jason. Jason y los Argonautas. Lo que pasa es que el tipo que hacía los efectos... Era que el no mismo... me acuerdo el nombre. Sí. Vamos, Doctor D. Vamos, Doctor D. Usted puede. Ray Harryhausen. Exactamente. Sí, sí. Muy bien, Doctor D. Aguánteme que voy a acomodar un poquito del micrófono. Porque... La música de servicio técnico. Estaba grabando. Compruebe que está encendida y enchufada la máquina. A ver, me parece que ahí está. Ahí estamos perfectos. Ahí estamos perfectos, muy bien. Buenísimo. Ray Harryhausen. Exactamente. Por eso te la confundía. Porque visualmente son muy parecidas. Sí, son impresionantes. La verdad que son impresionantes. Para esa época. Traslado a la época y genial. Te mata. Muy groso. Entonces, ¿cómo nos desvirtuamos? Sí, nos desvirtuamos. ¿Cuál va a ser el actor protagónico supuestamente de Flash Gordon? Podríamos decir que es el actor, el héroe de aventuras. Cara genérica. Aventuras acción que ¿y de qué? Ciencia ficción, ¿qué le querés poner? Yo creo que es el actor naipe para cualquier tipo de película que no salga. Actor naipe. Actor naipe. No sabemos dónde ponerlo, aquí llamamos a este. Me falta un 2 de espada para terminar de hacer escoba. Toma a Sam Worthington. Sam Worthington, que no lo conocía nadie hasta Terminator Salvation. Hizo un par de cosas antes, pero nada importante. Nada muy importante. Entonces, ahora es como el película de acción, aventura, ciencia ficción. Sam Worthington. No sé, está como... Le da el porte, le da el perfil. Pasa que es un chabón le da la caripela. Vos sabés que no cara va... Cara de lotudo. No sé, pregunto. Para mí, los directores que lo eligen saben que no van a... El tipo no va a hacer una gran actuación. Entonces no van a tener problemas con eso. ¿Cobrará barato? Alguno le preguntó, ¿cuánto cobra por un servicio? Sam, llámelo, Doctor D. Está llamando en este momento a Sam Worthington. Doctor D está llamando a Sam Worthington. Le he ocupado. ¿Te atendió? ¿Qué te atendió el contestador? A ver, ahí está llamando. Hola. Hi. Hello. No lo atendió. Feo. Mandale un mensajito y decirle que es un cortado. El tema es que Sam Worthington está... Vamos a hacer un recuento. Tenemos Terminator, Salvation, tenemos Avatar ahora, que ya con eso para explota. Los dedos, señalando. Ahí va, el tipo Terminator, ya explota con Avatar. Avatar. Se viene Clash of the Titans. Ajá. Dale, que lo tienen ahora para Flash Gordon. Ajá, 4. Y esos 4 por ahora. Uh-huh. Pero son 4 películas muy parecidas. Y en el rol protagónico que tienen, sí. Ya quedó encasillado, se puede decir. Y me parece, tienen una onda muy similar. ¿Qué querés que te diga? Me suena como a tiene un poco las bolas llenas ya Sam Worthington. No sé por qué. ¿Y cómo le pasó a Colin Farrell? Tiene 5 años de explosión y ¡pum! Muere. Y sí, obviamente, este pibe no es un actor. Colin Farrell es más actor que este muchacho. A mí Colin Farrell, el Fog Boom, me gustó. Vos ves, Avatar, el personaje de Jake Scully. Es igual que el robot de Terminator, dejémonos de joder. Seamos sinceros y digamos la verdad, Sam Worthington no tiene un gran margen actoral, por lo menos lo que vimos hasta ahora. A lo mejor el pibe es un grosso y no pudo. No le dieron el papel que le calce. Claro, no pudo desarrollarse todavía. Pero digamos que nos llama la atención o no nos llama la atención esta noticia. Y... ¿Nos gustaría ver una película de Flash Gordon? En este ámbito. A mí me gustaría. Lo primero que me viene a la mente es el tema de Flash. La música, porque lo que ¿sabes más a, recuerda a la un, gente... Un segundito, sí, ¿sabes a quién me hace acordar? Sam Worthington, que me acordé en este momento, el muchacho de Max Payne, y no me acuerdo el nombre del actor. Vamos, vamos, muchacho. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, exactamente. Le veo una onda en el rostro a Mark Wahlberg. Es verdad. ¿No? El tipo actúa un poquito onda, más. Mark Wahlberg. ¿Actúa un poquito más? Un poquito más. Sí, no. Me parece que el aroma de los químicos los está afectando a ustedes dos. No, pero un poco más. El tipo tiene un par de películas que Mark Wahlberg con el drama. Me parece. Sí. Yo lo. El porte del pibe, digamos, la onda que da, lo veo muy parecido. No, puede ser. Es como. Pasa que ahora Wahlberg está violento, más grande. Pasivo. Un violento pasivo es para mí. Violento pasivo. Ah, es un violento que lo gana trompada. ¿Cómo es? O un violento como que le pase porque. No, violento al que se lo empoman. Flash Gordon, yo la verdad iría a ver una película de Flash Gordon hoy en día. Yo también, me gustaría ver un Indiana Jones en el espacio. Me llama la atención. Sí, sí. Me vendió ese tagline. Me lo vendió. Van a ser los afiches: Flash Gordon como Indiana Jones, pero en el espacio. Carambo. Carambo. El tema es que tenemos como directora Breck Eisner, que es un tipo que ahora está por estrenar otra película llamada The Crazies, que es una remake de una película de terror clásica. Y el tipo no tiene una carrera así súper prominente, digamos. No. Flojito. Lo más conocido que hizo es Sara, la de Matthew McConaughey. El bodrio. Con dos lanchas matan a todo el ejército nigeriano. A todo. Dos lanchas. Los tipos tenían metralletas, negros. ¿Qué más? Negros. Los negros son armas. Micros. Son armas importantes los negros. Los mandás hacia el frente, tenés un poquito acá colgando. ¿Verdad? Entonces no hay mucho que esperar. No es que el tipo tiene la super carrera prominente de ciencia ficción ni nada por el estilo. Lo que me cortaste antes. No creo que lleguen a superar el tema de la banda sonora original hecha por Queen. Y eso seguro. Es muy difícil. O sea. A no ser que le manden una remixación. Perdón, una pregunta. ¿Estaría mal usar el mismo tema? Por eso, a no ser que le des un remix. No, el mismo tema. ¿Qué onda? Ni palo, no la pueden usar ni palo, no da. A lo mejor lo meten como bonus track en el soundtrack. O al final los títulos. Los créditos. Finales. O el típico, a alguien le suena una especie de celular y se escucha. Sí. Qué boludo. Flash. Pero no da ni palo. Me llegó un mensaje. Ajá. Pero no, el tema no da ni palo, sí. Me parece a mí, no sé. El tema de Flash. ¿Sabés qué va a aparecer? Sos así de déspota, así de totalitario. Lo que más repercutió de esa película fue la banda sonora. Seguramente aparecerá de alguna forma camuflada, materializada, pero no va a ser el tema principal ni a palos, porque. No, para mí no da ni. No. Sí, bueno, es verdad. Igual, verdad. La chapa. Una cosa, no me incineren, pero. Preparé el ensayo. No, el tema de Queen, la verdad, es cero sci-fi. ¿Qué crees, te digo? No lo veo ni a palo. Como bueno, tiene el razón. Tema sci-fi es, no es. Es un tema de Queen. Si le pusieran Rhapsody de Bohemia. No, Rhapsody de Bohemia no pega. Flash, la película de Flash, el tema de Flash pega con la película. ¿Sí? Sí, toda esa. No voy a hacer los ruidos, así que ahora vas a poner. Vas a editar y vas a poner los ruidos de la música de fondo. ¿Ves? Escucha. ¿Ves? Es igual. Pega con la película. Va a quedar re bien esto, ¿eh? Cuando lo suba, este mundo va a quedar. La gente va a estar ahí esperando. Va a quedar re sube bien. Sube volumen. Escucha. ¿Ves que pega con la película? La intro del episodio. Bueno, está bien, loco, poné el tema de Queen. Greta, ahora lo llamamos al director y le decimos, flaco, poneme el tema de Queen porque el Doctor D se me pone pesado, la verdad, está molesto. Gracias. Pero bueno, como esto ya no da más, se agotó completamente el tema hace 10 minutos y venimos peloteando con el tema de música. Sí, el Flash Gordon. Pasemos al siguiente, que es... Bryan Singer. Sí, es una precuela, marca un regreso, que es el de... Bryan Singer a Fox, por un lado. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. ¿Se fue sin que lo echen? Sí, ¿no? Y sí, igual porque él dice que fue a ser Superman. Igual sigue laburando a Fox por... Superman regresa. Creo que eres productor de House o algo por el estilo. Sí, es productor ejecutivo. Entonces sigue laburando pero en Fox. Pero House es de Universal. ¿Y? No, pero Fox está metido también. Son mercenarios. Sí. ¿Son mercenarios? ¿A sueldo? Entonces el muchacho vuelve después de un par de fallidas producciones. Como Superman. Y Valkyria. Oh, pará, ¿Valkyria no te gustó para nada? Valkyria no la vi, no dije que no me gustó, dije que fueron fallidas producciones, no lo fue bien. Ah, no, pero como dijiste, fueron fallidas. Pensé que la habías visto. No, no, una cosa es decir, son fallidas, es que no recaudan lo suficiente. No dije que no me gustaron. Ah, bueno. No, porque me sorprendió que la haya comparado con Superman. No, son las dos películas que hizo, últimas que hizo. Pero como decís, son fallidas las dos. Superman fue fallida por algo, o sea, obvio. Después Superman recaudó 280 millones, me parece. Que es poco, obviamente, para Superman, para esa película. Pero tampoco fue un fracaso. Pero es chota. Es muy chota. Valkyria no la vi, pero no le gustó a mucha gente. ¿A vos te gustó? ¿Qué onda la película? Me pareció... Contanos un poquito sobre Valkyria. Me pareció... Convenceme de alquilarla mañana. A ver... Me gusta Tom Cruise. No, a mí me dentro de todo, porque lo que era Tom Cruise haciendo soldado alemán, no me lo creo nunca. No te lo crees. No te lo crees. No te lo crees. Ahí ya tenemos un problema. Bueno. Dale. Comencé. Me tiró abajo. Nada, igual Valkyrie originalmente iba a ser una película chiquita de nazis hasta que Tom Cruise se metió, ¿no? Claro, sí. Si es que, bueno, si no hubiera tenido a Tom Cruise, por ahí hubiera funcionado mejor, porque vos al ver a Tom Cruise ahí es como que decís, che, ¿qué pasó? Me gusta como Goldstein dice Tom Cruise. Tom Cruise. Pero es el, no, dice el Tom Cruise. Tom Cruise. Pero Tom Crash, creo que le dije. Una Tom Cruise. Una Tom Pepsi. ¿Qué quiere? ¿Fanta o Cruise? Bueno, pero acá tenemos la Bryan Singer vuelve. El tipo no le fue muy bien con esto. No fue súper endiosado como después de X-Men 1 y X-Men 2, que era el tipo más grosso del planeta. Bajó. Sobrevaluado. Sobrevaluado. ¿Sobrevaluado o qué? Nada, nada. Un tirabomba, ¿viste? No me convence, loco. ¿Qué querés que te diga? ¿Bryan Singer como director? No, la X-Men 1 y X-Men 2. Che, no me convence. Pero hay podcasts donde decís que te gustan, hay podcasts donde decís que no te gustan. No, flaco, la verdad. Vos vas de un lado para el otro. Así no se puede, loco. No me convence. Decís, ve. No me convence. Si me vas a dar vuelta todo el tiempo, ¿viste? Según te conviene... Acá no me conviene. En este momento no me conviene decir así esto. Así no sirve. Panqueque. ¿Sabes qué? La verdad, no quiero decir esto, pero así son los fanáticos de Star Wars. ¿Te das cuenta? Así son. Son lo que le conviene. Cuando le conviene, no. Así. Me parece que están. ¿Te das cuenta? ¿Te parece que yo apoyé? Me parece que no. Siempre que hemos hablado de X-Men. Si vos no fuiste, alguien fue. Siempre que hablamos de X-Men, el tipo nunca dije. En ningún momento. No, nunca dije. Y no, pero es un buen momento para. ¿Y por qué no puede ser un buen momento para debatir? Para empezar a bajar palo a todo el mundo. Es un buen momento y el señor Goldstein nos va a comentar por qué no le gustan ni X-Men 1 ni X-Men 2. No me transmite la fuerza mutante. ¿Qué crees que te dice? La fuerza mutante. La fuerza. Estoy haciendo mucho sonido de flatulencia. ¿Te das cuenta cómo tratan a uno? Uno va humilde con la crítica, con la opinión. Y lo tratan así. Y entonces así no se puede opinar. Comente, ¿por qué no te No, me llamó. No me transmitió esa dualidad mutante humana. No, esa batalla no batalla. No me transmitió esa dualidad. Esa no me lo transmitió. Lo quisieron hacer con el senador que se transformaba. No, una cagada. No hubo dramatismo. Tenía que haber un poco de dramatismo en esa pelea. En esa discriminación entre los mutantes y los no mutantes. La persecución. No la vi, no la sentí. No, ¿estás seguro? No la sentí. ¿Viste la misma película que vimos nosotros? Pudo haber estado, pero no me la transmitieron bien. Ajá. Pero me parece que vos estás viendo, no sé, otra película. Amistad, me parece que estás mirando. O quería ver. No me la transmitió, ¿qué querés decir? Del todo, no me llenó. La verdad, creo que el señor Gómez está meando fuera del tarro. Vamos a cortar el micrófono en este momento. No me la transmitió. ¿Qué querés que te diga? No me llenó como una película de X-Men. No me llenó, le faltó. ¿Qué? La 2 me gustó más. Vamos a hacer. Porque el señor dice que no le gustó como una película de X-Men. Sí. Entonces uno tiene que preguntarle cuál es su referencia para los X-Men, ¿no? Porque vos te metiste y salí solito. Yo he leído decenas de cómics de los X-Men, de dibujitos, todo. ¿A vos te encantó X-Men? X-Men 2 es excelente. X-Men 1 igual. X-Men 1 es. Está un punto más abajo. A mí X-Men 1 no me gustó. Me gustó más la 2. No, para mí X-Men 1 está buena. O sea, está bien. Tiene en más chapa. En su momento fue muy groso ver a Wolverine, ¿no? A todos los personajes. Sí, obviamente. Ya empezaron a verlo ahí. A todos los personajes que cobrar vida. ¡Guau, mirá! Pero X-Men 2 es un nivel superior, pero completamente. Desarrollo de personajes. Wolverine es perfecto en X-Men 2. Cómo sea toda la trama. La historia, cómo la muestran, la historia. Lo que habíamos dicho en su momento cuando hablamos de X-Men Origins Wolverine. Los 10 segundos de flashback que muestra Bryan Singer en X-Men 2 es mejor que toda la película de X-Men Origins. Entonces, el tipo le tenés que dar crédito por eso. Y si vos tomás los cómics como base, que los dibujitos también, pero bueno, no sé, porque para el señor Goldstein los dibujitos son muy distintos a lo que te muestran en la película. Si tomás los cómics de base, los personajes están bastante bien delineados para lo que es una adaptar a una película de 2 horas un universo monstruoso y gigante como es los X-Men. Marvel. Y sobre todo en la segunda, para mí es impecable, pero impecable desde todo punto de vista. La acción, la escena cuando están en la mansión y vienen todos los soldados, es fantástica esa escena. Sí. ¿Me vas a decir, no te gustó esa escena? No, ni te la acordás. No, pero no sabes de qué te estoy hablando. Prender el micrófono. No sé de qué estás hablando. ¿Te das cuenta? No la vio la película. Me vio X-Men 1 2 veces y no se dio cuenta. Ah, yo pensé que la segunda vez era X-Men 2. Fíjate lo débil que no me quedó. ¿Qué? Lo débil que no me quedó. Como película no me llenó. Lo débil que es el cerebro del señor Goldstein. Qué feo. No me llenó la película. El tipo lo ceba a Tom Cruise haciendo de soldado nazi. Claro. Pero no se cree, no le copa X-Men 2. Sueña con No, 2 no, dije la 1. La 1 no me llenó. No me llenó como película. Te acabo de mencionar la escena clave no me quedó. De X-Men 2. La escena. Pero vos habías metido en X-Men 1. Que es que no me quedó. No me llenó como. Con un poco de sangre en las venas le queda tatuada. Fue una trilogía y no me quedó. Nada. Cuando lo ves a Wolverine sacado, corriendo por el corredor, reventando soldados y pega un salto. Cuando salta de arriba, le cae por la. Por bueno, la a vos cabeza. Te gustó. Entonces a mí no me gustó porque no me quedó. No encontré un solo argumento valedero para la crítica del señor Goldstein, la verdad, pero salvo el capricho de llevarnos la contra en este momento. Bueno, es que feo, dejemos feo, eso, dejemos eso de lado. Entonces, vamos a hablar. Dejemos a Goldstein de lado. No, vamos a hablar lo que nos compete en este momento, que es el regreso de Bryan Singer a la franquicia de los X-Men con X-Men First Class. Que vendría a ser una especie de precuela de la primera, donde te muestran los inicios de la relación entre Javier y Magneto, en la época en que su sueño era el mismo, después de que sus caminos se separaran, y los inicios de los mutantes en la escuela de Magneto, bueno, recién arrancada. Que viene a ubicarse antes a X-Men Origins Wolverine. O sea, es una cagada peor. Es una precuela de precuela de precuela. No, no será después, porque la Origins termina cuando engancha sí a los mutantes. Y por eso esto tiene que venir antes, porque es cuando están Magneto y Xavier está ahí juntos pensando todo y se supone, pienso yo, ¿no? Que cuando vos decís que empiezan a reclutar a la gente, entonces me parece que es el final, por así decir, el final de la película, la mitad de la película engancharía con el final de No, pero a mí me parece que arrancan reclutando los dos juntos, ¿eh? Como novios. Igual, ellos, la primera que reclutan es se me fue el nombre. Jean Grey. En X-Men Origins, al que eran los primero. ¿Estaban los dos? No, en X-Men 3 te muestran el, sí, el por eso, flashback donde estaban los dos. En X-Men Origins, el que reclutan es a Scott. Bueno, pero ahí no sabes. La primera vendría a ser Jean. Pero Magneto estaba preparando el café en la mansión. ¿No te crees que hacen todos juntos? Ah, ¿hace café? Claro. Magneto no es la bitch. Ah, no sabes. La bitch de profesor X. La bitchy. Explíquenos el. A ver, explíquenos ese ese que signo. Que te lleva más gaseosa. Es un pistón magnético. Pero bueno, para el doctor D acaba de hacer algo. Para quienes no disfrutamos muchísimo de la segunda parte de los X-Men, sobre todo este regreso de Bryan Singer luego de la fallida tercera parte y la desastrosa cuarta parte / spin-off, que fue la de Wolverine. La tercera parte no me pareció tan mala. Mala como Wolverine. No, es que justamente la tercera parte subió de categoría gracias después a Wolverine. No, pero a mí la tercera me pareció floja. Hay personajes que aparecen 2 segundos, no se desarrollan. Toda la historia con Jean. No, yo digo, hecha yo para digo que sea buena, pero mala no estaba. Para mí no estaba mala. A mí la verdad no la volvería a ver. Yo sí. No, es más, la vi antes. Bueno. Antes de venir acá. ¿Ah, sí? Sí. Y está buena. Bueno. Está bien. No, la 3 a mí me pareció bajó muchísimo el nivel de la segunda. Y justamente, X-Men 3 es, a mí me pasa más trend lo que dice el señor Goldstein. Que no es una película de los X-Men. La batalla final. Una serie de individuos con poderes. Ah, mira que, bueno, obviamente, la escena que me marcó es cuando. Spin-off. Spin-off no. Spoiler, boludo. Spoiler. Dice esto. Spoiler, ¿no? Es cuando muere Xavier. muere con, entre comillas. Que no muere, se hace. Pero eso me... ¡Ah, se muere Picard! Así. Sí, esa escena está buena, pero... Para mí fue flojísima. Yo creo que es un buen regreso este. Creo que luego de... Está bien, peor que X-Men Origins no puede caer, así que solo tiene el camino. Aparte, para arriba. Vuelve en bien, buen nivel, First Class. No turista. Esto está... Hoy estamos complicadísimo. Esto está complicadísimo. Ya fue de corte, corten acá, no siguen escuchando porque esto no, no se remonta más. Pero bueno, para cerrar, aguante Bryan Singer. Creo que va a levantar a full la franquicia. Espero que se estrene su película. Tengo muchas ganas de verla. Quiero que diga qué actores van a ser y qué personajes van a aparecer. Y que se estrene lo antes posible. Menos para el señor Colson, que no la quiere ver. Y así pasamos a las últimas dos noticias que tenemos para este programa del día de la fecha. Que es un doblete comiquero. Ya venimos mucho cómic, pero este es el doblete porque se trata de, por un lado, Thor. Y por otro lado, Capitán América. Capitán América. Dos superhéroes de la editorial Marvel que en este momento tienen... en plan de desarrollo sus dos películas individuales a miras de aparecer juntitos como amigos en los Avengers del 2012, 2013, 2025, cuando sea algún día. Algún día se estrenará. El tema es que una nueva adhesión al cast de Thor se trata de René Russo, sumando. Que sigue sumando actores con un poco de renombre, por un lado. Un poco. Y por el otro que... no dan como el perfil para este tipo de películas, o me pasa a mí solo. Y no te gusta Hopkins, porque tenés un celosía especial con Anthony Hopkins. No. ¿Cómo? ¿Cómo no entendés? Que para lo que estábamos hablando antes fuera de cámara. Fuera de el micrófono. Fue micrófono. Que a vos no te gusta Anthony Hopkins. Como Dean. Como Dean. Bueno, no lo ves con chapa para... Y estaba hablando de otra cosa igual, no sé por qué entraron a... esa es la ganas de tirar, tirar polvo, de ensuciar mi buen nombre. Si estabas diciendo que no había tipos que estuviesen al nivel del personaje. No, no, se dan cuenta, lo que es oír lo que uno quiere oír. Porque si rebobinamos esto y escuchamos nuevamente, yo lo que dije era que son actores que no suelen hacer este tipo de películas. Anthony Hopkins, ¿en qué película basada en un cómic o ciencia ficción te lo acordás? Beowulf. Iba a decir eso. Ah, ¿sí? Sí. Sí. Por eso, porque... Es más, hace de rey. Por eso, cuando leí Odín, yo me imaginé todo así como estaba en esa película. A eso dije, uy, qué bueno, lo veo así. Bueno, voy a hacer una confesión en este mismo momento. No viste Beowulf. No vi Beowulf. No te perdiste nada. No, bueno, yo dije que no la vi porque cuando hablamos de los fantasmas de Scrooge, sí. Dije que... También, yo no vi X-Men 1, 2 y 3 y te estuve piloteando todo el tiempo de X-Men. No, mentira. No, Wolverine sí no la vi. Bueno, pero Odín es un tipo más grosso. Sí, es verdad. Lo veo muy chiquitito y como viejito Anthony Hopkins para hacer de Odín. Hoy en día en Hollywood se puede hacer cualquier cosa. Es como, a ver, usted, Goldstein, qué fanático. El Señor de los Anillos. El enano, no me acuerdo el nombre. Bilbo Bolsón. No, el enano. Merry Pippin. El enano. Golem. ¿Eh? Golem. Gollum. Cualquiera. No, el enano. Enano. Es que la raza enana. El barbudo. La raza el enana. El hombre pequeño. The dwarf, no me acuerdo. Ese tipo mide como 2 metros. Gimli, ¿verdad? Gimli. Y acá mide 1/2 metro, o sea. Hoy en día, Hollywood. Pero vos te pensás que a Anthony Hopkins le van a aplicar un After Effects. O sea, yo veo un gigante con la cara de Anthony Hopkins. No, no te la compras. No, da. ¿Vos decís que van a ser como un 300 con Anthony Hopkins? Le van a sombrear los abdominales en la buzarda. Tiene la panza y tiene la rolla negra. La buzarda con las 4 rayas ahí dibujadas. Me imaginé el peor sketch de Tinelli. No sé por qué. Horrible. Un pensamiento asqueroso. Bueno, Toti Siliberto. Pongamos que está bien, Anthony Hopkins da para el papel. Váyanse todos a cagar. Vamos a recorremos el resto del cast entonces, a ver, niños. Lo tenemos a Chris Hemsworth. ¿Qué es el será el nuevo, se convertirá en el nuevo Sam Worthington? Que recordemos que es el padre del Capitán Kirk en la película, en la última película de Star Trek. Sí, un papel impresionante hace el muchacho. ¿Se convertirá en el nuevo Sam Worthington con esta película? No creo. Yo creo que ¿no? Thor tiene que tener un poco más de carácter que Sam Worthington. Y si va a ser de Thor, carácter tiene que tener. Tiene que ser un poco más asquerosito, onda Brad Pitt en Troya, por más de que sea un nagar. Sí, no, eso es verdad. Pero Brad Pitt en Troya es bastante asquerosito con Aquiles. Hay que ver a este muchacho caracterizado, ¿no? Es un tipo blandito, por así decirlo, como en Star Trek. Porque yo, por lo menos, de Star Trek... Me gusta el pibe. Antes, ¿no? Pasa que el pibe es medio cancherito en Star Trek. Hace como medio un... ¿no? No, el héroe. El perfil turístico no se le ve ni en pedo. El perfil, ojo, una pregunta, ¿el perfil qué? Turístico. Ahora, una, toro, una, sí, pregunta. Ah, cuerno, paso los, una toro, pregunta que se me acaba de ocurrir así. ¿Chris Hemsworth hace, va a ser del personaje de Thor o va a ser del el humano? Creo que era Adam Blake, no, el nombre. Me parece en el que se transforma de, a Thor. De Thor. Thor. Pues son muy distintos los dos, ¿eh? Sí. ¿Thor no iba a ser por CGI? No, no, no. ¿No? No. Yo todo lo que leí es que iba a ser este muchacho. Porque en algún momento se habló de a Thor. A no ser CGI, que él. Un performance capture. O algo así, sí, porque, o sea, Thor es como muy enorme, sí, y hace cosas locas. Estilo con su martillo. Nabil, de Avatar. Capaz daba para una cosa así, qué sé yo, no importa. Igual tenemos a Anthony Hopkins como Odín. Chris Hemsworth, como decíamos, como Thor. Natalie Portman, hace Jane Foster, que es la noviecita del muchacho en el que se transforma. En infaltable Samuel L. Jackson. Pero están queriendo hacer como una gran producción de esta película. Se nota la apuesta. Es que digamos que sacando los dibujitos allá en los 60 y la de ahora, que es Hulk versus Thor. Versus Thor. Ajá. Thor, eso es Thor. Zorro. No es de los personajes más top de pasa que al querer hacer los Avengers también, de Avengers. Sacando Avengers, la película de, no me acuerdo cuál, de Hulk, de las últimas, que está de Lou Ferrigno. De segunda o tercera, sí, que aparece ahí. Desastre, que es, Dios mío, es desastre. Desastre. Pero después no, en la pantalla, es más, no tiene en los cómics tanta chapa como Iron Man, que Iron Man en los cómics, hasta hace unos años tenía poca, y con esto de la película, como que no, Thor tiene chapa en los cómics. No, por eso yo lo que dije, que Thor está por abajo. Y ¿por abajo de Iron Man? Quise decir Iron Man. Yo me tenía un matete en la cabeza. Iron Man está por abajo de Thor en popularidad. Mismo nivel. Y bueno, a lo que voy, que con la película recobró chapa. Iron Man seguía full. Sí. Por eso. A full. Muchos civiles que no sabían ni quién era Iron Man lo conocieron a veces en la película. Sí. Y con Thor solamente pasará lo mismo. Aunque Thor, más allá de que sea conocido por la mitología nórdica, no muchos conocen cómo funciona el personaje dentro del universo Marvel. Exacto. Claro, es como muy descolgado, ¿no? Correcto. Hablar de mitología en un... Y sí, por lo menos acá ya sabemos que va a tener contacto con Samuel L. Jackson en su papel de Nick Fury, igual que todas las películas que están viniendo basadas en el personaje de Marvel. Iron Man, en The Incredible Hulk. Y va a aparecer en Capitán América. De Avengers. La Capitán América que se va, ya tiene fecha de estreno para junio de 2011. Casualmente. La película va a ser dirigida por Joe Johnston, que en este momento está por estrenar la remake del Hombre Lobo. Digamos que tiene un buen backup para nosotros. Lo vemos con otros ojos. Y depende de qué tal esté el Hombre Lobo. Claro, porque el tipo. Lo que tiene por más que le hayamos puesto la ficha en el anterior podcast. Oscars. En otro tipo de películas, las películas anteriores del director no son nada espectacular. Creo que es Jumanji, ¿no? Hizo Hidalgo, la de esa de con Aragorn. El Viggo Mortensen. Sergio Aragonés. Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Sergio Aragonés. Sí, no sé cómo salió Sergio Aragonés. Sí. What the fuck? Jumanji. Jurassic Park 3. Quería canjear a los niños. Su primera película. Pizarra. ¿Algún capitulito de los dibujitos de Star Wars? De los droides. Digamos que un tipo que se codió con George Lucas. La película más destacable es el Rocketeer, que creen los niños. Peliculón. Es que no le dan tanto, ¿eh? Hace años Rocketeer, que no. No. Donde podíamos ver en uno de sus primeros papeles, ya de grandecita. Tranquilo, M. Tranquilo. A Jennifer. Con... Tranquilo, M. Pero bueno, el tema es que no es ninguna fija este muchacho, no sabemos qué puede llegar a salir, es muy raro. Pero todavía no se sabe ni qué actor va a ser Capitán América. Se estaba hablando que iba a ser uno de estos muchachos de... Sam Worthington. Perdón. Sam Worthington. Sam Worthington va a ser de Capitán América. En exclusiva acá. Ojo. No se habla de actores todavía, pero... De Supernatural. El flaquito de cara ni cuadrada. Ni esa cara de pelotudo que tiene. No. Qué agresivo, pero qué agresivo. Ni cara de Gil. Ya en la serie, con la cara que tiene, siempre se manda cagada. Soy Triviani. Nunca sabe qué hacer. Parece. Yo soy Triviani. Lo tomemos. ¿Qué actor les parece que puede hacer de Capitán América? Y está jodido. Además de Sam Worthington. Clive Owen. Y Chris Hemsworth no vale porque ya es Thor. No puede ser dos personajes al mismo tiempo. ¿Batman? Un desconocido tiene que ser. Un desconocido. Sí, entonces sí. No lo conozco. Claro, no, iba a decir, porque si cree que es un desconocido, ¿cómo que lo conozco? Estoy diciendo que. El portero de acá abajo. Debe. No, te aseguro que no da. Tendrían que buscar un actor desconocido para que. Sea virgen. Más el papel, claro, para que te concentres más en el personaje y no lo tomes como. Ah, mirá, es este haciendo de Capitán América. Puede ser. ¿Alguno vio la película. Las anteriores anterior de Capitán América? El pelotazo, con un casco en la cabeza. ¿Te acuerdas? ¿La viste? ¿La viste? De chiquito, sí. La primera, me acuerdo yo, donde está Red Skull. Yo de chiquito tengo flashbacks. Es que hay como dos o tres. Yo me acuerdo la primera película posta de Capitán América. Que aparecía Red Skull. Aparecía Red Skull en los primeros 5 minutos. Después era, porque era la historia de Capitán América, la conocen todo el mundo. Él era un super soldado de la Segunda Guerra Mundial. Termina congelado en el hielo en medio de una batalla. Y lo encuentran los Avengers, justamente. En el segundo número de los Avengers, en el cómic, es cuando encuentra a Capitán América. Se encuentran con el tipo ahí congelado en el hielo. Que si prestas atención, en la película dicen que Incredible Hulk aparece ahí en el fondo. Sí, se ve. En un fotograma. Se ve el screen donde se puede ver el escudo y el reflejo de los colores de. Y en Iron Man se ve el escudo directamente. ¿En Iron Man 1 o 2? En Iron Man 1 se ve en una parte que está Stark, que está probando, está ahí en el laboratorio. Y de fondo se ve el escudo de Capitán América sobre un montón de. Posta, ¿sabes que no la enganché nunca esa? Sí, no sabía, pensé que sabías. ¿Vos la tenías esa, Goldstein? No, la verdad que no, me acaba de sorprender gratamente. Bueno, tenemos una excusa para ver nuevamente a Iron Man. Qué copado. Otra más. Aparece un cachito de como ahí de Hulk que aparece el. La sí, un detalle, ahí en el hielo. Bueno, Google. Pero se ve más. Ahí te aparece. Bueno, y Capitán América va a ser el punto final para dar comienzo a la película de los Avengers. Los pregunta. Sí. ¿Va a ser trilogía y super trilogía de los Avengers? No se entendió lo de trilogía. ¿Trilogía de cada uno y después una trilogía final? ¿O va a ser lo que dé de cada uno? Las mejores películas ponerle. Lo de Iron Man es una casualidad. Porque estuvo muy piola ni siquiera. Lo de Iron Man sí. Dijeron, acá vamos a empezar a. Lo de Iron Man fue casualidad que tuvo super éxito y dijeron, ya fue, tenemos que hacer la segunda. Pero la idea es hacer una película de cada uno y después terminar con Avengers. Igual no creo que les dé para meter ya otra de Thor u otra de Capitán América, pues están medio sobre la hora. Pero Hulk más o menos funcionó. A no ser que sea una historia paralela y así le manden la película. Sí, pero ya como ya dijo el Jon Favreau que no va a dirigir Los Vengadores, lamentablemente. Sí. ¿Por qué? Por problemas de caché. De calle. No, de calle. ¿Calle? De money. De dinero con. Que el Bill Metal, ¿no? No, el tipo se quejó bastante con Iron Man 2 también. Le ratonearon el sueldo, digamos. O sea, la película fue un super éxito y le ratonearon el sueldo. En vez de 20 millones, 19. Hay que bajarse un poco entonces de entonces el tipo dijo: ah, sí, bueno, entonces que Avenger te la dirija a tu vieja, chao. Y se bajó. Una lástima, pero por lo menos en Iron Man 2. Después veremos en adelante, seguro lo convencen. Yo creo que Plata baila el mundo. Va a terminar aflojando. Iron Man 2 recaude 1.5 billion. Un número que no existe. No te creas. Hay gente rica que lo ve. Perdón, ¿vos no tenés esa plata? Mira. Ah, y la billetera que repleta. ¿Viste? De agujeros. se mojó cuando vio la billetera y se dijo: opa, le salió. Billetera mata galán. Mata galá, mata todo. Mata hombría, mata lo que venga. ¿Cómo ven ustedes toda esta seguidilla de películas que está haciendo Marvel dentro de darle una lógica a su universo en las películas? Creo yo, Goldstein. Parece que está ok, que está mal. Señor Goldstein, que hoy no le gusta nada, díganos. No, yo no. ¿Por qué me atacás? Díganos qué le parece. Me gusta algo que a vos te guste y me atacás así. Yo lo he atacado. ¿Hay testigos? Yo no. Es vos porque estás complotado, hijo de puta. A vos te pagaron, puto. No, pero hablando en serio. El cheque lo paso a buscar por dónde. Tenemos a Iron Man, a Hulk, al Capitán América, a Thor, que son fijas, cuatro fijas que van a aparecer en Avengers. Los Avengers posta tenían también a. Aquaman. No, Namor era un enemigo. Ah. Estaba la antorcha humana, aparecía creo en algún momento, pero no en los primeros estaba Wasp, la avispa, y Ant-Man creo que era el otro. No soy super lector de los Vengadores en cómic, la verdad, menos de la primera, pero creo que Ant-Man y la avispa estaba. Ant-Man era un chabón que se agrandaba, se hacía gigante. Sí, ese sí. Y la avispa era una, se hacía chiquito. Sí, sí, que están los, en las películas los dibujitos de oro. Más de ahora, sí. Ya son los, sí. Ah, la, sí, las películas de los Vengadores. Creo que esa era la formación posta. Spider-Man aparece, incluyó hace poquito, un par de años, en Los Vengadores. Y no parece que fuera a estar de movida en la película. Ahora, juntarán a los Robert Downey. Porque en realidad los actores que eran Robert Downey Jr., Edward Norton, que puede estar Edward Norton, porque puede estar ahí medio estiriqueando. Sí, que no quiere saber nada por Edu. Sus quilombos, los quilombos que tuvo con el guión de la película. Aparte medio jodido para trabajar. También. Y después son medio desconocidos, porque Chris Hemsworth le das un pancho de la coca. Sí, y por eso. Eso van a agarrar. O sea, los únicos grosos que tenemos acá son a Robert Downey Jr., que será el protagonista seguramente, una especie de Iron Man 3 y otros más. Y Samuel L. Jackson como Nick Fury, que mojará la cuchara. Él ya está prendido, porque a él le gusta ya el personaje. Aparte ya firmó para aparecer en 11 películas. 11 películas. Pavada. 11 películas. Sí. ¿De para esto? Ser, para ser el personaje de Nick Fury. O sea, ya por tiene más que sea un cameíto. Iron Man 1, Hulk, Iron Man 2, va a aparecer en Thor, va a aparecer en Capitán América, va a aparecer en Los Vengadores y me faltan 4. Que anda a saber cuáles son. Que esperé, claro, 5 más, esperemos que sean más de esto, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Otra película, Nick Fury, creo que no se la banca. Ya Hasselhoff. Ya lo que hizo Hasselhoff es suficiente. Pero y vos, nadie va a poder superarlo. Pero vos la defendías, esa película. Sí. Creo que todavía la defendería también. Pero. Un poco alcoholizado. No. Yo lo que decía era que Hasselhoff daba a Nick Fury. Porque el Nick Fury del cómic posta tiene una onda Hasselhoff. Ahora ya es negro. No, pero esto es de la línea Ultimate, claro, de Marvel, claro. Que son las revueltas a contar la historia. Entonces digamos que la Nick Fury era simpática. Tiene como cierto así aire nostálgico. Me cae bien Hasselhoff como Nick Fury. A mí me cae bien como Michael en el Auto Fantástico. En el Auto Fantástico. No, ahí ya ahí no llegó. O con sus abdominales en Bob Esponja. Pero aguante Hasselhoff como Nick Fury. Y de esta forma cerramos las noticias con el pack comiquero entre Capitán América y Thor, que se todo viene próximamente. Todo por unas pocas monedas. ¿Eh? Todo el precio de unas pocas monedas. Varias. Sí, pero no cobramos esto. ¿Ah, no? No. A mí me estaban pagando. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Y el chico de siempre te paga? ¿Estás seguro que era por esto o eran otros servicios que te estaban pagando? ¿Servicios extras? Maldita sea. ¿Cómo? ¿Ustedes tampoco les rompen el...? ¡Ah, oh! Pero pensé que el trato era este. Ahora entiendo. Ahora entiendo tantas cosas. Ese problema. ¿Con qué seguimos? Y damos por finalizadas las noticias de este programa y pasamos a las queridas y recordadas fichas. Esta clásica introducción que hacía tanto que no escuchábamos. Estoy emocionado. Dame un abrazo. Bueno, no se pongan mimosos ahora. Arrancamos de esta manera las fichas. Las clásicas fichas. Las clásicas fichas. Estoy ansioso. Las fichas de la semana también, que donde. Con las fichas semanales. Agarramos los estrenos de esa semana. Estas son las fichas. A futuro. Exacto. Lo que va a venir, las próximas producciones que vienen con sus. Que vemos al horizonte y vemos lo que va a venir. Y ahí nosotros le ponemos nuestro granito, ¿no? Se asoma cabalgando hacia nosotros. Claro. Cual Clint Eastwood en el gilete pálido. Y después cuando llegue, que esté acá adelante frente a nuestras narices, ahí pasará a la ficha semanal. Cual Naive en Avatar. Ahí dentro de unos años. ¿Cuál, qué? Naive en Avatar. Naví en Avatar. Naive es otra cosa. Naive es otra cosa. Tenemos 4 películas, 4 en estas fichas, como siempre, donde vamos a arrancar con Cop Out, la nueva película de Kevin Smith. Que antes se llamaba A Couple of Dicks. Un par de pijas. Traducciones. Traducción. Doctor Goldstein. Traducciones Goldstein. Subtítulos para sus películas. Literales. Literal. Luego seguiremos con Kick-Ass. Estamos esperando la traducción. Dale, la traducción. Patea trasero. Para luego seguir con Hot Top Time Machine. Se complicó. Ay, ya me complicaste. Un jacuzzi caliente que es una máquina del tiempo. Y cerramos con Shrek Forever After. Un ogro bastante feo que trae una otra película más que no sirve para nada. Ese va a ser el título mío. No, vamos a ver. Shrek volvió al pedo. O en pedo. Bueno, y entonces arrancamos. Arrancamos con el primero que se llama Cop Out de Kevin Smith. You know, there's a right way of doing police work. Then there's a way you two do it. Now's a good time to do something. Now that is what I'm talking about. Bruce Willis. My partner. Smarter than Batman. Why did you smack me? I was in the moment, and the moment said smack you. Tracy Morgan. Felicio. Ayúdenme. We need to know what happened to her. Tuve dos días. Dos días en una cajuela encerrada. No sabía qué hacer. And Sean William Scott. This is police brutality. Not yet. Hey, keep going, man. I'll cheat. Okay, here we go. Come on. Cop out. Knock, knock. No. No. Mm-mm. Mm-mm. No. No. No, no, no. No. Hell no. No. No. I refuse. No. No. Who's there? ¿Vieron al pelado? Viste, dos policías. Hola. Dos policías no tan novedosos. Porque tenemos a Bruce Willis como Jimmy. Como policía. Como policía. Una vez más. Y a Tracy Morgan como Paul. Como policía también. Poli. Que se embarcan en una aventura para encontrar una tarjeta de béisbol. De una figurita, trading card. Ser. Una trading card. Viste que los yankees coleccionan. Son muy fanas de los trading cards. Que de béisbol. Jimmy, el personaje de. Bruce Willis. De Bruce Willis quiere conseguir y se embarcan en la búsqueda de este. Que al parecer la tiene un gangsta. Al parecer la tiene a un gangster. A gangster, gangster. Aprovecharon su poder policíaco para tomarla y hacerse con ella y él poder completar. Porque necesitan. Tienen una situación particular que en la cual la necesita. Exacto. Una historia pelotuda de movida, ¿no? Como para pero arrancar. Pinta muy graciosa. No sé si muy. O me estoy confundiendo con otra película que vamos a hablar más adelante. No, seguramente. No, tiene un par de escenas cuando se está comiendo eso, porque cuando estaba comiendo los tacos. Los nachos. Nachos, me salió mal. Los nachos mientras estaba dando la. Ahora, es el retorno de Kevin Smith. O sea. ¿Por qué el retorno? Antes, el retorno. Iba, después no de fue Sacan Miri. Make a Porn. ¿Entonces es el segundo retorno? Claro. Pero es un retorno después de un año, que es una película. Pero, bueno. Está bien, no importa, sí. Ahora no, sí, no, porque te vamos a defenestrar a vos nosotros dos ahora. Ah, dale, claro. Sí, no, depende. Para que vea lo que se siente, para que vea lo que se siente. Quedarte bien a vos, hijo de puta, después. A mí ya me cagaron con Anthony Hopkins en vivo. ¿Tú sigues cobrando todavía? No, pero no te a mí ya me cagaron con lo de Sapo Rana del podcast anterior. Todavía me siguen pegando, boludo. Ya quedé como ignorante, hijo de puta. A lo que voy. Todo puede fallar, decía tu Sam. Y el hijo casi muere. Y él murió. No, oye, mentira. ¿Qué era, loco? Odín, como Anthony Hopkins. Eso, el epitafio dice. Todo puede fallar. Todo puede fallar. Todo puede fallar. Este, que ese. Qué mal gusto. Qué mal gusto eso, por Dios. Sí. Qué feo. Ah, oh, qué me cayó, pero sabes que me cayó re mal. Es el re retorno de Kevin Smith. Sí, claro. Digamos, vos lo que quisiste decir que fue como no es la inserción de Kevin Smith en un mercado nuevo. Al ver el tráiler, por lo menos yo, como vos después me dijiste que era. No tiene la marca de Kevin Smith. No, es que justamente por eso yo no lo veo como un retorno. Lo veo como la prostitución de Kevin Smith, en realidad. Claro. Tiene que comer, muchachos. No, está bien. Que siga haciendo cómics. Que siga haciendo cómics. Nadie le dijo nada. Estamos todos a favor de vos, Kevin. Hacé la película que quieras. Nosotros la vamos a ir a ver igual. Porque te seguimos y somos fanas, salvo Goldstein, a quien. No soy fan. No viene una sola película. Ninguna de tus películas. Pero yo lo critiqué en algún momento. Uy, ¿cómo está Goldstein? No, ¿cómo está en víctima? Lo dijiste con tono, lo dijiste con tonito. Está. Lo dijiste con tonito. Eso, tiene el culo sucio y Goldstein cree que todas son para él. Dijimos que no sos fana porque no viste ninguna de sus películas. Exactamente. No. No quieras leer entre líneas donde no hay un nada. Un día me tengo que preparar, alquilarme todas y verlas. Y sí. Y ahí sí, la defenestraré o no. ¿En Musimundo? 34 pesos una edición de mierda. 34 pesos, Mallrats. Y edición porquería, man. La que más tengo ganas de ver es Dogma. Barata. Dogma la tengo mucha ganas de ver. Dogma es inconseguibilísima acá. No, no. No la vi nunca en ningún lado. No, Blockbuster tampoco. No, pero la pasan por cable. Sí, en Isat la pasan. No, en Isat la pasan. La pasa, ¿no? Porque me pareció ver sí, un. Sí, en Isat la han pasado. No sé en DVD si se consigue. Tendríamos que ver. Yo no la vi. Lo único que vi fue. ¿Cómo es la que dijiste? Mallrats. No, y Chasing Amy. Sí, Chasing Amy, pero es un clásico. Y después Mallrats, que Bob que es una edición malísima. Jane Silent Bob también está. Sí, no, son las únicas dos que vi fueron esas dos. Y, bueno, Charles Aguirre. que quiere ver Jessica. Pero bueno, estamos acá con la nueva película de Kevin Smith, que es la primera en la que no es una historia escrita por él y que no tiene su sello personal nerd geek. O sea, no dicen malas palabras ya ahí. No sabemos, pero... No solo eso, sino que acá tenemos una historia con el título que originalmente ya se iba a llamar A Couple of Dicks. Sí, que ya... No voy a decir nuevamente lo que quiere decir. No, pero es por esa razón por la cual le cambiaron el título. No fue una decisión creativa. Los censores, la productora de la película, quiere que fuera apta para todo público y no le daban ese rating, ese... Clasificación. Esa clasificación con ese título de la película. Porque si bien A Couple of Dicks, la idea de Dick también se usa para estúpido, el doble sentido se entiende igual, Kevin, lo que querías hacer con ese título, pues era de Kevin Smith el título. Y finalmente dijeron que no. Si bueno, lo pones parece... esto, va, perdón. El tema del título fue que no dejaban que pasaran el trailer, los canales de televisión solo lo iban a pasar después del horario de producción menor. Entonces, ¿qué pasa? Perdían, por ejemplo, el Super Bowl, un montón de eventos en los que había público que podía llegar a... Porque Kevin Smith decía, pero a ver, ¿quién carajo le va a interesar esta película fuera del horario de producción menor? Pendejo, dice, no, tenemos el Super Bowl, hay un montón de eventos, y si no la quieren pasar, vamos al horno. Fue una decisión comercial. Totalmente claro. Comercial, donde Kevin Smith no tenía nada que ver, porque justamente él está ahí para dirigir. Fue el estudio. El estudio del sector marketing. Claro, de hecho, si vemos el tráiler, tiene menos Kevin Smith que, no sé, cualquier otra película. Pero parece que un guiño tiene que tener, algo tiene que haber para los seguidores. Una pavadita, aunque sea, no sé, ahora, en el fondo un postercito de una película, un cómic. ¿Vos crees que...? Jason Lee. Claro, ahí tenés, bueno, sí, es verdad. Una, es verdad. A lo mejor aparece Silent Bob caminando por atrás, ¿viste? Algo, ¿no? Como que lo vayan a arrestar, que están vendiendo droga. O un Jason tipo parecido, Music, Silent puede ser, Bob. Sí, puede ser. Y que le digan, che, pero este pibe no habla. No, muy obvio, ¿no? Sí. Bueno. Sería como muy un chistecito muy interno. Que okay, me acaban de cagar el guión de mi película, pero no importa. Estamos con Bruce Willis y Tracy Morgan, que vino levantando chapas de Saturday Night Live. No, ¿no es así, Doctor D? Sí, que ya en los 90 arrancó. Arrancó hace bastante. Es un semillero. Un semillero, sí. Bill Murray, Dan Aykroyd, Chevy Chase, fue el primero que se fue para hacer películas. Tracy Morgan, tenemos esta película con guión de Rob y Mark Cullen, que vienen del mundo de la televisión. No tienen ninguna película importante en su haber, así que no sabemos con qué los podemos llegar a encontrar en esto. Pero de por sí el tráiler pareciera ser la típica película, la buddy cop, que es pareja de policías. Por un momento me sonó muy Showtime. Onda, policía blanco, policía negro. Pensé lo mismo en la película. Creo que va por ese lado. Por ese lado. Voy a hacer el comentario. Más allá de que la historia de Showtime no tiene que ver con esta. Sí, claro. No. En cuanto a la pareja, se nota que enfocan el Bruce Willis, el policía duro, que se la banca, y Tracy Morgan, el que mete los gags de negro. Claro. Boludito gracioso. La verdad. Y con John William Scott, recordemos. Y también está sí, John William Scott. Jason Lee hace un papelito. Jason Lee es el de My Name is Earl. Tenemos a Michelle Trachtenberg, a Rashida Jones y a Adam Brody. ¿A ustedes qué les pareció el trailer de este film? Entretenido, por eso tenía sus puntitos, sus gags. Sus gags del momento. Ahora, ¿no lo ven como sea esa típica película donde hay una colección de gags que son unidos forzosamente por un guión, pero que quedan en eso, una colección de gags? A mí me parece que los únicos gags que va a haber son los que aparecen en el tráiler. También, eso suele suceder y bastante. Y después el resto va a ser bache, no va a tener nada. Bache, gag. Electrocardiograma de una película. Bache, gag. Momento dramático, bache, gag. Tensión, bache. Bache, muerte, fin. Por más que lo creemos a Kevin Smith, amigo de la casa, participó en el programa varias veces, sí. La verdad es que esta película, si uno tuviera que decir, va a ser un hit, va a destacarse por otras películas similares, la verdad es que tenemos que decir que no. No. Para pasar un buen rato, sí, pero un buen rato. Un buen rato en DVD, yo la veo alquiler. Si tengo que decir la verdad, La veo alquiler esta película. Recordemos que hace un rato dijo que lo bancaba Kevin Smith y iba a ver todas sus películas. Antes de decir esto dije, lo banco a Kevin Smith, pero si tuviera que decirle a la audiencia si posta creo que esta película va a ser un hitazo impresionante, va a ser un peliculón que tienen que pagar 800 mangos para ir a ver al cine, digo que no, la verdad que no. Un cine caro. Es un cine caro. 800 pesos la entrada. Todavía me duele. Super 3D por el ojete se llama. No pregunta dónde van los anteojos. No, la verdad que no la veo. No, la verdad que no. Ustedes, Doctor D. ¿Si le ponemos la ficha? Pasemos la ficha, le ponen la ficha a esta película. Mitad y mitad, pero la redondeo para arriba. Le pone la ficha, la voy a ver al cine esa película. No sé si para tanto, pero sí. Y pero entonces, pará, a ver. La ficha, que claro, la que ficha. Sí, es película, sí, para ver al cine. Sí, sí, voy al cine a ver esa película. Muy bien, va a estar porque solo el D. Mirá, yo le. Esa será para mí. Este... Desnudo en la butaca. Como Homero. Como Homero. Este... Se pega el cuero. Con el vaso de la coca acá. Este. Sí, no, me parece, tiene sus... Le tengo la fe por los gags y todo eso. No creo que tenga una historia así que me huele el marulo, pero sí, por esas cositas, los gags, los chistes. El trailer me vendió dentro de todo algo bien. Algo cómico. Claro. Señor Goldstein, ¿usted le pone la ficha a esta película? Y sinceramente no, y tampoco la voy a ver en DVD. Sí, no, para seguir juntando películas de Kevin Smith, lo dice. Ah, para de un tirón. No quiere verlas cronológicamente. Claro. Se nota ya, que no quiere ser duro. Fanático que está dando con un palo y no quiere ser duro. Yo ya vi al gran Bobby haciendo un papel de policía duro, también, con una pareja afroamericana, haciendo típicos chistes y no... Me dolió. Pará. Porque estás describiendo una de... mis películas policiales de cabecera, que quiero pensar que no es la misma que estoy pensando yo. Showtime, le estoy diciendo. ¿Qué pensaste que estaba hablando de? No, pensé que decías. Pensé que estabas hablando de Bruce Willis. No, porque Bruce Willis ya hizo una película con un compañero negro que es El último Boy Scout. No, es un peliculón. Ese es un peliculón. Es un peliculón. Ah, ok, no, porque dijiste Bobby. No, el gran Bobby. Dijiste Bobby y mi cabeza registró Bruce. La ve larga nada más, registré. Entonces, y pará, me va a tirar abajo. Me tiró abajo X-Men 2, ahora me va a tirar abajo el último Boy Scout. A las piñas, nos vamos a las manos. Y se no, todo. No, agarré no, el florero y gustó muchísimo. Pero... Entonces, esto puede ser, tal vez, una versión cómica de esa película, algunos gags por ese lado. Yo no le pongo la ficha. No, yo tampoco, la verdad. Bueno, se lleva una ficha. Mirá que la quise remar, pero... Sí, no. Va a tener un par de chistes, típica película. Tengo que decir que Tracy Morgan me parece un tipo que sobreactúa mucho todavía. No. Pero es que es así el personaje, me parece. Pero ya lo ves, que el personaje se lo ve hace 15 años, 20 años, ¿verdad? No sé, ¿cuánto está ese tipo? Me saturó. Los 90, finales de los 90, ¿no? Más o menos. Y 10 años son. Y yo, sí, no, la verdad que no hacía tanto que lo conocía, voy a ser sincero. Pero desde el tiempo que estuvo apareciendo en 30 Rock y... No me hace siempre mi papel, siempre habla igual, no me presenta ningún tipo de riqueza, por más que es un actor de comedia y que siempre va a estar encasillado en ese personaje. No me llama. Como Chris Rock. Bueno, nunca dije que me gustara. No, bueno, pero estoy diciendo, Chris Rock también hace siempre el mismo papel. Sí, con la misma voz. Justamente van a estar los dos juntos en la remake, Muerte en un funeral. Qué locura. No hablemos de eso. No hablemos, por favor. Pero bueno, lamentablemente, Kevin, nosotros te bancamos. Está bien que necesitas. Yo te banco, dinero, yo te banco. Necesitas comer a fin pero de mes. Acordate que el doctor D te puso una ficha, nada más. Ah, por conveniencia es la cosa, por arreglo. Claro, por conveniencia. Por el pancho y la coca. Por el pancho y la coca. Así que se va Cop Out. Con una ficha. Que acá le pondrán seguramente dos policías. Locos. Dos locos policías. Pareja candente. Policías fuera, le pondrán acá seguramente. Y se va con una sola fichita, una lástima, pero habrá que ver, tal vez a medida que pase el tiempo la puedan llegar a remontar, lo dudo mucho. Yo también. Pero con este así, bajo, donde terminamos con esta, hay que remontarla, ¿no? Hay que levantar para arriba. ¿Y seguimos con la comedia o a qué pasamos? No, vamos a seguir con esta película. Up, honey bunny. It's time to get bad guys. As a little kid. Okay, you cunts. Let's see what you can do now. Are you? I'm that girl. Esto que van a escuchar es el trailer de Kick-Ass. Nueva película adaptada de un cómic de Mark Millar, que ya tiene en su haber Wanted, un bodrión, que el cómic es una masa. American Jesus. American Jesus en producción. Todavía no, ni terminó la historia y ya lo vendió para hacer el cómic. Pinta igual bastante diferente que lo que venimos viendo, ¿no? No sé. No lo leí. Pero es recomendable. Está muy recomendada American Jesus. Y Kikas también. Es una historia que básicamente lo que hace es un slice of life de superhéroes, o sea, te toma, ¿cómo serían? Posta en el mundo real los superhéroes en caso de que existieran de entre carne nosotros, y hueso. Claro. Toma un enfoque bastante crudo, podríamos decirlo, donde tenemos un muchachito que decide, ¿por qué no puede haber superhéroes en el mundo real? Agarra un traje de buzo, se arma una especie de disfraz. La gran Woody Harrelson. Claro, y sale a patear culos. Obviamente lo gana a trompadas, pero inspira a que aparezcan otros más, dando vueltas por ahí, que terminan armando una troupe bastante loca. En este caso, este trailer que acaban de escuchar es uno de los trailers dedicados a los personajes, que en este caso se trata de Hit Girl. Una muchachita un tanto violenta, podríamos decir, esta juventud alocada. Que solo los fotolog que los ponen así a los chicos. Claro, ¿viste cómo maneja los chumbos? Qué barbaridad. Fue un comentario muy profundo del Dr. D. Llegado a ustedes gracias al Ministerio del Interior. Creo que hablo por todos cuando estamos esperando ansiosos esta película. ¿O la me equivoco, señor Goldstein? Sí. No, la verdad que sí. Ah, mo, le pegué, carajo. ¿Por qué? 5 pesos. No, sí, yo esta la estoy esperando bien. ¿Pero qué me tenés ahora? ¿Entre ceja y ceja? ¡Vamos, Johnny! ¡Maldición, Goldstein! ¡Dinos qué carajo piensas de este film! Rayos. Lo descubrieron. ¿Qué piensa usted sobre la película esta? Me parece que están bien tratados los personajes. No sé si estarán bien actuados, ¿no? O sobreactuados, ¿viste cómo es esto? Pongámosle que sí. Pero me parece que los personajes están bien hechos, están bien llevados a la pantalla grande, dentro de las limitaciones que van a tener, seguramente, como... No creo que sea tan zarpada como... Tómalo con pinzas esto. Como Kill Bill a nivel sangre, por decirlo de alguna forma. Pensé que iba a tirar un superhero movie, una cosa así. No, por favor. Y me parece que va a ser tratado con respeto eso, que no van a abusar de ese recurso, que va a tener sus partes violentas, medidas, y sus partes tranquis en donde te hagan el desarrollo del personaje, donde veamos a Nicolas Cage en uno de sus mejores papeles, que estoy seguro estoy. El gran regreso gran de Nicolas Cage. Sí, aunque dicen que Detective Newportland es... bastante buena la actuación que tiene. Así que estamos viendo un Nicolas Cage sin peluquini. Y también le pongo fichas a su papel en El aprendiz de brujo. Como el brujo que le enseña esto. Y se cumple, como decía el señor Goldstein recién, nuestra gran teoría de que todo fue culpa del peluquín maldito. Cuando se empezó a poner el peluquín, empezó a decaer. Y ahora que lo vemos bastante más voladito de chapas... cambió la cosa. El tipo está remontando. Es como que no le tapa el doctorado. No, tiene pelo cortito, no tiene ese peluquín, esa melena que tenía, por ejemplo, en Ghost Rider. Bangkok. Ghost Rider o Bangkok. No era melena, es un gato muerto directamente. Por eso. Se nota que el tipo dijo, ya fue, loco, yo acá voy a pelar mis entradas, no las puedo disimular más. Y las peló. Y está con pelo un poquito más cortito. Y vemos un resurgir. Revivir. Vuelve a ser grosso Nicolas Cage. Yo esperemos, creo que sí. Esperemos. Hizo una campana de house doble, por decirlo de alguna forma. sube y baja y sigue, así. La famosa montaña rusa de la actuación. ¿Qué le parece a ustedes el tema de cómo está tratada la violencia? En esta película, el señor Colstein mencionaba algo de Kill Bill, pero si estamos hablando de película para superhéroes, uno lo primero que dice ya fue, la van a hacer para pibes y olvídate de encontrar una gota de sangre. Pero vemos que es todo lo contrario. No, ya con ver a esta chica, con ver el chumbo ahí. El Red Band trailer, que le dicen, o sea, el trailer prohibido para menores. Que le mete la pistola dentro del... La mina, pero revolea por todos lados. Y era uno de los mayores miedos que había con esta adaptación, es que el cómic no es bastante violento. El cómic es bastante violento y se ve que eso lo están respetando bastante. ¿Será que Mark Millar habrá aprendido de el error en Wanted? Error de Wanted, aunque él adaptó el guión también, ojo, no es un inocente Mark Millar, porque participó el tipo de ese bofe. Maldito mártir. Que mostraba el trasero de Angelina Jolie nada más. Entonces. Como Beowulf. Como Beowulf. Lo único. Entonces se ve que el tipo se dio cuenta que. Tiene que tratar un poco mejor a sus productos y acá por lo menos se vislumbra algo bastante copado. Ahora, ¿qué calificación tendrá? Le pondrán, ¿no? Porque ya ver a una niña O sea, calificación apta para así, todo público, prohibida para menores. No, va a ser porque, PG-13. O 16, Y no sé si más, porque esa va a ser una imagen, ¿sí? Una imagen tremenda, que va a generar una ola de violencia. La tengo que volver rico. Rucauf. Rucauf. Revivió a los muertos, yo Romero está acá. En Cafir y Dualde. Sí, volver Nixon. Esto se desvirtuó, bueno. El tema es que si tuviera que decir, hubo una obviedad, pero le ponen o no la ficha a la película esta. Sí, sí, le pongo la ficha. Señor Goldstein se la pone. No, soy el doctor D, no, no, te muestro el documento. Sí. El doctor, apellido T. El doctor D le pone la ficha. Mister X. Señor Goldstein. Sí, le pongo la ficha. Ya cuando salieron sus primeros afiches promocionales, me gustó. Yo no le pongo una mierda a la ficha de esta película. Ah, tómatela. No, es una garcha, déjate de joder, mentira. ¿Cómo no le voy a poner la ficha de este film que pinta ser muy groso y quiero que se estrene ya? Lamentablemente no tiene fecha todavía de estreno en nuestro país y la veo como una película difícil, sí. Complicada, porque acá la van a vender como películas superiores para pendejos, pero no, pero es para pendejos, entonces no tiene mercado. Y la veo. ¿Cuál era la que decíamos que no tenía mercado también, que no sabían promocionarla? Sí, que estábamos hablando en las fichas. ¿No era esta? No. No. A ver, déjame ver. Iron Man 2 no era. Inception era. No era. Era esta. Estamos hablando de Kick-Ass. Era esta, sí. Porque no, pero no entraba en la ficha. Chico, no entraba en la ficha. No, pero en las esperadas, Por eso no entraba. ¿No? Porque ahí hablamos de películas que se estrenaran este año. Pero creo que fue por eso que creo que la mencionamos. Sí. Le poníamos la ficha, pero no sabíamos si iba a estrenar. Porque sí, no superhéroes, pero no tanto. Pero violenta, pero no se sabe. No para chico. Pero chico. La tienen complicada los marketineros del país. Por eso en Estados Unidos la ponen Kick-Ass, listo. Ya se sabe. Ahí ya se vende. Acá ya le van a dar vuelta. ¿Qué título? Que ya lo dijimos, estamos repitiendo, esto ya lo habíamos dicho, qué título ponían en castellano. El pateaculos, pateatrocero, ya lo dijimos en las fichas, eso. Estamos repitiendo chistes. No se puede esto. No se puede. Así que con tres fichas monumentales, creo, bastante firmes ahí, ponemos todos. Pasamos a la siguiente filme de este día. A ver qué tenemos. Come look at this. You don't think it's a little weird? A bunch of guys just piling up in a big bathtub together? It's called male bonding, okay? Haven't you even seen Wild Hogs? Watch out, here I come. What the hell happened last night? Is there some kind of retro thing going on this weekend? There's something going on in here. Dude is rocking cassette player. Landformers. I'm sure there's a good explanation for all this. Jerry girl! Excuse me, miss. What color is Michael Jackson? Black. Winterfest 86. I don't understand how we back in time. I'm so scared. Must be some kind of hot tub time machine. Viajes en el tiempo. En un jacuzzi. ¿A ustedes qué piensan en general? Ahora vamos a la película. Tranquilo, tranquilo. Estás precoz, sí. Science fiction. ¡Ay, esto es contra mí! ¡Vos sabés que te quiero! En este momento, M está abrazando a Goldstein. Mira cómo dejaste el pelo. Se lo peiné. Estamos y no llegamos a la mitad todavía. Es el kerosene. O no, estamos más o menos en la mitad. Le está pegando el kerosene. Viajes en el tiempo. ¿Ustedes qué piensan sobre viajes en el tiempo en general? Porque yo soy muy fana de los viajes en el tiempo de las películas. Todos somos fanáticos de viajes en el tiempo, me parece. Yo soy fanático del DeLorean por los viajes en el tiempo. Así que todos tenemos algo especial por el viaje en el tiempo. Y en este caso tenemos una comedia medio delirante que involucra viajes en el tiempo en un jacuzzi. Hot Tub Time Machine. Trata de no escupirme. Bueno, pero hay que decir Hot Tub. ¿Viste? Chocolatada. Me salió, me escupí en serio, le quiero decir. Hot Tub no es fácil de pronunciar. Vendría a ser. Se limpió la baba. Se limpia la barba en la barbilla. Hot Tub. Me pasé la mano porque me picaba en realidad, pero bueno, ustedes hijos de puta dicen cualquier cosa. Con tal de hacerme quedarme parado. Esto se trata de máquina del tiempo, bañera caliente. Sería una traducción literal, pero podríamos decir. Acá seguramente le pondrán dos locos. Loca del tiempo. Cuatro amigos viajando en el tiempo. Los bañeros locos. Se trata de cuatro muchachos que querían salir a reventar la noche, así querían joda, como joda nosotros. Loca. Como nosotros grabando este podcast. Laca. Triste. Entonces dicen, pero tenemos que hacer algo más, falta algo, le falta chispa a esto. Se meten en un jacuzzi, se les ocurre. Y resulta que ¡Oh, casualidad! Era un viaje, era una máquina para viajar en el tiempo. Y terminan en los 80. Locura, para fiesta. 80, en el año 86, para ser exacto. Exactamente. Un año mítico, porque es el año en que apareció el Dark Knight, es el año en que apareció Watchmen, es el año en que salió campeón con el Diego, es el año en que apareció Aliens, la continuación, dije por James Cameron, de la que vamos a hablar que renació en, toda de poco. Toda la línea de es un año importante, pero para ellos es más importante todavía porque le da la posibilidad de encontrar una vuelta de tuerca a sus vidas. Enmendar errores o empeorar errores. También, también. Pero les permite a ellos encontrarse en una nueva sociedad distinta a la actual y básicamente armar la joda loca. Sacar ventaja. La joda loca de los 80. Entonces, hay dos formas de encarar esta película. Podríamos decir, por un lado, podrá ser una... Por un lado es una película con viaje en el tiempo, pero por el otro es... una comedia que sucede en los 80. ¿Qué parte les parece a ustedes que es la central en el film? El viaje a los 80 y todo lo que harán en ese contexto. La comedia en los 80, exacto. No el viaje en el tiempo puntualmente. Es, bueno, la comedia en es los la 80. Excusa para tener una jugar película en los 80. Todo eso, sí. Claro. Crear el como era Twitter y Viagra, el sí. Twitagra. No tiene nada que ver. Entonces, hay en el reparto tenemos a un actor que cada vez hace películas más raras y que menos tienen que ver con él, como es, por ejemplo, John Cusack, que lo vemos en 2012, que oh, es, no es, da. Pará, es el asombroso conductor de limusinas a través de Fin del Mundo, boludo. Ah, bueno, ok. Loco, esquiva columnas que se están cayendo de edificios de 12.000 pisos. ¿Quién lo hace eso? Y John Cusack. Entonces. Y terminó acá, borracho con esquivó sus amigos. Tanto. Estaba festejando que casi salva al mundo. Claro, pero fíjate que hasta vos ves la película y ves los otros actores y no te pega el John Cusack ahí. Está como que... Yo me imagino otro tipo. Sí, el chabón siempre hizo otro tipo de películas, ¿viste? Personajes distintos. Ahora está... Me parece que desde High... perdón. Desde High Fidelity... no pegó ningún... No, no, what the fuck are you talking about? No te entendí nada. Alta fidelidad, ¿no? ¿La viste? Muy buena película. ¿La de quién? Alta fidelidad. No, ¿la de cuál? Dijiste otra cosa. No te entiendo lo que decís. Alta fidelidad. No, después esa que sí. Dijiste la de. La de los discos, él lo dijo. La de los discos. Que el chabón hacía top 5 de su vida. A través de discos todos los momentos y música. De su vida. Porque es un fanático de la música. Tiene una tienda de discos. Muy buena película. Que es una de las primeras películas donde aparece Jack Black. Empieza ahí a arrancar. Donde sí ya se hizo conocido ahí, es verdad. Haciendo un papel secundariote. Para mí John Cusack acá está un poquito de más. ¿Y a quién más. Ves? Por lo que te vendió el tráiler. ¿A quién te gustaría ver en ese papelito? Y yo me imagino... No digo que me gustaría. Bueno. Pero yo me imagino a alguien más en la línea de John William Scott, de esa onda de... O sea, el papel que hace el chabón es más esa onda, me parece. O tal vez un poco más loser, pero... ¿Steve Carrell? No, lo veo. ¿No te parece? No. Ojo, no sé. Bueno, la cosa igual ya estamos clavados con John Cusack. Vamos a ver qué sale. Ya está en el trailer, está adentro. Está Chevy Chase. Eso, quería ir a eso con lo del cast. Está aparece, el tío Chase. Aparece, es el gran regreso, regreso. Pero regreso. De Chevy Chase a... Para Alegrías de Barcini. Y de usted para también. Usted no tanto como Barcini. No, sí, es verdad. Barcini vos es el vos fanático. Sos yo soy la Nike. Este le gusta, que es la Nightcrawler y Barcini con Chevy Chase. ¿Vos a quién crees? Bueno, no lo puedo decir. Yo Winona Ryder. No, pero no sirve. Scarlett Johansson. Aparece como, aparentemente es el tipo que sabe cómo funciona esta máquina del tiempo y por qué la encuentra en sus amigos. Pudimos ver un par de momentos graciosos en el trailer. Sí. Que aparentemente garparían una película entera. O tal vez sería la máxima Goldstein de que la mayoría de las veces se cumple, que esos son los únicos chistes que vamos a encontrar. Porque, ¿hasta qué punto puedes hacer chistes con los 80 hasta que se agote la película? 15 minutos y ya me aburre. Ojo también con el viaje en el tiempo y encontrarte a tu vieja que te la está por levantar, a tus exnovias. Bueno, John Cusack creo que trata de levantarse otra vez a una exnovia, ¿no? Una minita que era novia de él en ese momento. Y después se enganchó con otro que terminó siendo gorda, etc. Puede tener, yo creo que si le dan bola a ese tipo de cosas, como decía Goldstein, que el pibe que se encuentra con la vieja, que era una fiestera loca, que una son onda parte Marty de... McFly en Volver claro, al Futuro 1. Si le dan esa onda, puede llegar a ser divertida. Igual el trailer es muy gracioso, ¿eh? Sí, sí, el trailer pinta bien. Tiene... ¿Sabes qué me hubiera gustado? ¿Viste que al principio aparece un recurso bizarro de aparecen imágenes rápido, mezclamos ardillas con cerveza y le crecen los ojos, eso que vimos? Sí. Si lo hubieran usado un poco más en el trailer, como cuando el negro mira directamente la cámara. Dura 3 minutos el trailer, ¿qué quiere que sea todo así? No, la película. Hoy no se puede hablar. Hoy no se puede. Te estás dando cuenta de eso, M. Pero él te dijo lo mismo, Doctor D. A ver, pero no dejan terminar. Que en la película se vea ese. Tiene razón, Goldstein. Desarrolla su punto. Tiene razón, no dejan hablar. Que la, ¿vos crees que en la película usen más ese recurso? Sí, o estaría bueno que esté presente, que no se olvide. Bueno. Como cuando el negro mira la cámara y dice el nombre entero de la película. Eso es lo mejor del tráiler. Bueno, ese recurso. Cuando el tipo aparece y dice: esperen, viajamos en el tiempo. ¿Será que esto es una Hot Top Time Machine? Y mira la cámara. Muy buen guiño al espectador. Esa cosa, eso me gusta. Es un guiño al espectador. Sí, es para decir la verdad. Pero o sea, me gustó. Mezclan eso con los gags del viaje. Salió volando uno. ¿Fue mío? No, Goldstein, un misil en mi plata salió de la boca del señor Goldstein, un teledirigido. Un exocet. Un al estilo Avatar. Un día en el grano. Bueno. Si mezclan un poco los gags de viajes en el tiempo con ese recurso bizarro, puede funcionar. Me parece una película interesante. Y nos olvidamos del protagonismo de John Cusack. ¿Y esto quiere decir que el señor Goldstein le pone la ficha a esta película? Sí, realmente sí. Me interesó. Al principio lo vi y me he inconvencido. Acabo de inventar otra palabra. Diccionario. Guárdalo en el vaso. Y después fue como... Del verbo convencer. Contrario a convencido. Inconvencido. Sábado, después de las fiestas, entiéndanos. La resaca de hace 3 días. Aguarrástame. Y después fue como que me fue comprando. Y bueno, me la terminé de comprar al final. Y compro. Esperemos que no nos canse. Yo también le pongo la ficha a esta película por el viaje del tiempo. Y yo creo que lo van a aprovechar. Creo que van a aprovechar a hacer chistes, como decía el doctor, al estilo Marty McFly en Volver al Futuro, relacionados con su mismo pasado en esa época. Te mostraban al pibito, ok, chiste pelotudo, quiero decir, debe ser el más pelotudo de todo el trailer. El pibito que estaba levantando la mitad decía, che, te mando un mensaje. ¿Qué mensaje? No, estás conectada, MSN. No te entiendo, pero ¿cómo hago para encontrar entonces? Y venía a buscarme en mi casa. No, pero eso suena medio como cansador, le dice. Está bien, es un pelotudo, pero... Sirve. Así que yo le pongo la ficha y acá todo el mundo se pregunta y quiere saber si el Doctor D le pone o no la ficha a esta película. Dígaselo al mundo, Doctor D. Que lo diga. ¿Le pone la ficha a esta película? El mundo está esperando, está ansioso. La gente se está meando encima esperando al Doctor D. ¡Doctor D! ¡Doctor D! Díganos si le pone la ficha. ¡Conchudo! ¡Puta! Las masas funcionan de esa forma, hombre. Ahí a favor y en contra. Ahí a favor y en contra. Tardás en darle lo que ellos quieren y se te pueden poner en contra. Suspenso. ¿Le pone la ficha? Sí, le pongo la ficha. La casa está en orden. Sí, por esa cosa de ese jueguito de juego. Ese jueguito del viaje en el tiempo, lo que estábamos hablando durante toda esta hermosa charla. Le ponen la ficha de Doctor D con 3 fichas, Kikas y Hot Top Time Machine vienen con 3 fichas cada una, se vienen con todo. Y pasamos de esta forma a la última película de las fichas de este programa, que es la siguiente. My dear friends, we have come to the final chapter, and I am afraid our hero has fallen victim to a terrible curse. Oh no. From DreamWorks. Fiona. What's happening? Donkey, it's Eve. I've never seen you before in my life. It's Shrek, your best friend. Please eat my face less and send my hooves to my mama. This summer, far, far away, is in big, big trouble. DreamWorks. Shrek Forever After. The final chapter in 3D. May 2010. Tuvimos la primera, segunda y tercera, y ahora se viene la cuarta. Cuarta película de Shrek, el ogro más famoso del mundo. ¿Sabes que ni me acuerdo cuál es la tercera? ¿Sabes que yo tampoco? Creo que no la vi. ¿No la viste, no? Yo no vi es la primera. Es Shrek the Third, no es que sea Rey. Sí, The Third. No la vi. Tampoco. ¿Hacemos un breve repaso de lo que sentimos con Shrek? Sí, no me gusta. Listo. Personalmente no creo que está ninguna. Muy sobrevaluado. Esperemos, arranquemos por la primera. La primera película es entretenida, tiene una buena idea, tiene algunas partes graciosas. Pero de esa época me quedo con la Era de Hielo, la verdad, que era contemporánea. Sí, sí. Shrek siempre me pareció como algo le falta. Tal vez puede ser que cuando la vi, no la fui a ver al cine en su momento, la vi después en DVD. Creo que ya la vi con toda así la expectativa de que es re grosa, todo el mundo como loco con Shrek. Y no, me dije, está bien, está buena, entretenida, el burro es gracioso, pero... No era una gran película completa. Claro, como es que se la tiene como la super película DreamWorks. No. Yo me quedo con Kung Fu Panda, que cualquiera de las dos. Muchísimo reglas, superior. Después viene Shrek 2. Que es donde aparece el gato con botas. Sí, que también es algo parecido a la primera. Tiene sus momentos copados. No sé si hasta no tiene partes que me gustan más que en la primera. Tiene algunos gags que son un poco más adultos que la primera, me parece. Un poco más entretenidos también. Pero también es como que se queda con está buena, la veo, pero no me aburro ni me duermo ni nada, pero no termino diciendo espectacular. No, la tercera ya ni llegamos, yo ni llegué a la tercera. No, la tercera tiene un guión estrepitosamente calamitoso. ¿Vos la viste? Sí, la vi. Y te quedas dormido dos veces mínimo. Posta. Mínimo dos veces. O sea, los chistes no tienen gracia, los personajes están muy gastados. Ah, entonces la cuarta viene con todo. Sí, pero la cuarta está metiendo otra vez este recurso del futuro alternativo y el viaje en el tiempo. Que tal vez sea lo que le dé una leve vuelta de tuerca, que le haga un más aire interesante. Fresco. Porque justamente lo que venía lastimando la saga, la reutilización de los personajes, la reutilización de los chistes. Cuéntense un poco de qué viene esta nueva parte, señor Goldstein. Esta nueva parte trata al parecer de que, bueno, en el futuro este en el que Shrek ahora es un superstar, un rockstar, firma autógrafos, es famosísimo. Es una estrella de Far Far Away. Al parecer se le presenta un mago, por decirlo de alguna forma. No, ¿cómo le podríamos decir? Rupelsink, el famoso duende que está al final del arco iris. Rupelsink, el duende que te da deseos. Es conocido, la fábula. El del trébol. Nunca conocí el nombre. Era el duende, punto. ¿Qué nombre? Posta. Rupelsink, posta. No. No busques ayuda. No. No, sí. Perdón. Discúlpeme, está bien, o sea, alguno la ubicaba. Yo no te ataqué. No te estoy diciendo nada a vos. Está bien que vos vayas a tomar un café con él todos los sábados de la mañana, pero no lo conozco, discúlpame. Bueno, o sea, loco, es el duende final del arco iris. No, y también el del trébol. Con cero deseos. Era el famoso duendecito irlandés. Está bien, te digo que sí. El duende irlandés era. Está bien, café se lo siento. Tranquilo, te creo. Vas a cagar, loco. Vas a tos a cagar con hincha de su madre. Bueno, Rupelsinki no era un mago, era un duende al final del arco iris. Al parecer le concede unos deseos o es una maldición. No, es un deseo, le concede un deseo. Pero ¿sabes? Cuando lo leí, lo primero que se vino a la mente fue la de la película esta de terror de el enano de los deseos, ¿cómo se llamaba? Menem, la década del 90. El enano maldito. No, que venían los europeos y decían, quiero una empresa para mí, y se las regalaban. No exactamente eso, Telefónica, no. Eso exactamente no. Hay una película, que es una serie de películas de terror, que es un bicho que les concede deseos a la gente, pero siempre les sale mal y terminan muertos. Como la mano del orangután en Los Simpsons. No me digas que no la viste. Decime que viste alguna de esas. Me suena, boludo. Es Leprechaun era en inglés, no me acuerdo el nombre en castellano. Era el duende que aparecía y te conseguía un deseo. Pero siempre te salía mal. Más o menos como la hacían ustedes, la pata de mono, pero terminaba muerta la persona. La mano de mono. ¿La mano de mono? Sí, la mano de mono. No, la pata de mono. ¿Qué? El dedo hacía la pata de conejo. Ah, bueno, para tampoco. Bueno, son elementos. Sí, es verdad. Chamanismo. Es verdad. En este caso era el duende que les conseguía un deseo y siempre terminabas muerto. Como le encontraras la vuelta, terminabas muerto. O era uno o tres deseos, no me acuerdo bien. Pero bueno, ese personaje acá lo agarraron para terror, acá lo tienen en la película de Shrek, pero pareciera ser más o menos parecido, porque el deseo también le sale mal. Claro, exactamente. ¿Por qué? Continúe, señor Goldstein. Y es como que viaja a un futuro pasado alternativo. Una realidad alternativa. Una realidad alternativa, decir. Exactamente. Una especie de... Volver al futuro 2. Días del futuro pasado, como la famosa historia de los X-Men en que viajan al futuro y era todo postapocalíptico. Sí. Estaba Bishop dando vueltas por todos lados y nadie entendía dónde iba. O podríamos decir también como un cuento de Navidad, no, la otra. ¿El día de la marmota? No. La otra película clásica. Hechizo del tiempo se llama. What a Wonderful Life, que en castellano no me acuerdo el nombre. Que el tipo viene el ángel y le muestra cómo hubiera sido la vida de todos sus seres queridos si nunca hubiera existido. Sí, es un recurso bastante usado. Es una realidad alternativa. Esto sí, algo parecido. ¿Christmas Carol? No, esa es la de Scrooge. Sí. Esta es It's a Wonderful Life, que no me acuerdo el nombre en castellano. Que se usa es un recurso muy usado, se usa en Casado con Hijos, Los Simpsons. Sí, bueno, están cagando la misma historia. Bueno, y la onda es que Shrek viaja con su conciencia actual presente a esa realidad alternativa y ve al burro que no lo conoce, el gato que está gordo con problemas de... domesticado. Claro, está como achanchado. Claro. Y Fiona y los ogros son perseguidos por este Rupestinky, que es el duende que ahora es rey. Que era rey, claro. En esa realidad alternativa, y bueno, se va a dar. Por eso es un cambio tan rotundo en el universo, es como que nos hace quizás verla con otros ojos la película. Sí, el tema es que Shrek extrañaba las épocas en que era un ogro así violento y la gente le tenía miedo y el tipo se la bancaba. Y se ve que ahí es donde el deseo le sale mal. Dice las palabras que no tiene que decir y termina en esta realidad. Y dice, no quiero ser conocido y no lo conoce nadie. Ahora, con este planteo, Doctor D, ¿le parece interesante? ¿La iría a ver o la dejaría pasar así de movida? O sea, después todo el mundo dice que es espectacular y nos llamaría un poquito más la atención. Mira, viendo el trailer. No vi ninguna película Shrek en el cine. La única que vi fue la primera en VHS. La edad del Doctor D. Y no iría a verla al cine. ¿No? Ahora, si le pongo... disculpe. Si le pongo la ficha, sería por esa historia de la realidad alternativa, de la cosa que lo buscan. Ahí puede ser, pero... Por la seguidilla Shrek, no le pongo la ficha. No le pone la ficha al Doctor D, y ahora le preguntamos al señor Goldstein si a le pone mí la ficha. Estoy en una situación complicada. Sí, es complicada la situación. Me parece que automáticamente yo borré la 2 y la 3 de mi mente. Mantení la 1. Yo la 3, pero no existió casi, bueno, para mí. Señal de imagínate. Cuando apareció la cuarta, yo me quedé pensando, ¿la 3? ¿Cuál es la 3? ¿Existe una 3? Fue como Doctor Dolittle 5. Sí, ¿cuál? ¿La 2? ¿La 3 y la 4 dónde están? Bueno, y la primera la mantuve, la segunda y la 3 la borré, y ahora esta cuarta es como que la quiero volver a meter, pero ya es demasiado tarde, me agotó. Te agotó el personaje. Me agotó el personaje y la historia. Ellos es como que, me parece, quieren dar un final digno. Exacto, o sea, la quieren cerrar. Claro. Pero supuestamente con la tercera cerró bastante bien la historia. Sí, pero no cerró bastante bien a nivel bolsillo y a nivel... Exacto, a eso iba. Ahora sí. Vamos a estirarlo un poquito más, a ver qué podemos rascar. El Bill Metal, con lo cual todavía no nos contestó el señor Goldstein. Si la pone ficha... No, la ficha. Es difícil. La película difícil. La voy a ver cuando salga en DVD. Por lo tanto, no le pongo la ficha, no estoy ansioso. Y la verdad que yo tampoco le pongo la ficha. No se lleva ninguna ficha. Shrek. No se lleva ninguna ficha. Parece que la primera película pero en todos no los es, podcasts. Ojo, no es que me parezca que puede llegar a ser que es un bodrio. Claro, porque pero la veo como con potencial. La veo con potencial para ser entretenida. Pero no me llama ya el personaje, el claro, universo. Lo gastó. El burro, lo único que me parece divertido. Pero por la voz de Eddie Murphy. 2 horas para ver el burro nada más. No, es muchísimo. Es demasiado, no soy tan fanático de los burros. Entonces, no. Digamos que... Si te viene el hipódromo. Digamos que no se los lleva. Los burros no corren en el hipódromo. Pero se le dice los burros. Ah, bueno. Tené menos miedo, tené menos calle, Goldstein. Andá, salí, pibe. Andá a jugar al Dragon Age, andá. Qué timbero. Cállate que te traigo el Dragon Age. No, que no quiero perder mi vida. Es triste, pero déjense de chorear, por favor. Cosas más del nivel de Kung Fu Panda, que es una gran película. Un película. No a mucha gente le gusta, pero nosotros defendemos como a capa y espada. Y bueno, hagamos una recapitulación donde arrancamos con Cop Out, en una película con Bruce Willis que se llevó una fichita del Doctor D acá que le hace el aguante a Kevin Smith. Después continuamos con Kick-Ass, película esperadísima por todos nosotros basada en el cómic Mark Millar, que se llevó 3 fichas, pero así durísimas, tiradas con toda la fuerza, con toda la hombría que nos queda. Exacto. Continuamos con Hot Top Time Machine, película cómica con viajes en el tiempo, con John Cusack, que aparentemente puede llegar a ser graciosa y se ha llevado también 3 fichitas. Las fichas de esperanza, podríamos decir. Las fichas de la esperanza, las fichas de que creemos que lo pueden hacer bien. Y finalmente terminamos con Shrek 4, que si bien no nos parece que sea un bodrio, no nos llama. Fue como una hipérbola. No somos fanas. Estamos con una 3-3-0. Fichas. Sí. Tiraste matemática un sábado 2, me parece que no va, ¿eh? Quedó así un recuerdo de secundaria, un dejo. Sí. Es una hipérbola. Una hipérbola. Y bueno, así. Y tirando hipérbola sin saber si la pegaba. Es una hipérbola. Terminan de esta manera las fichas de este programa y pasamos rápidamente al evento principal. Vamos hacia allá. Que se trata de nuestro debate, charla sobre Avatar de James Cameron. The concept is to drive these remotely controlled bodies called avatars. They're grown from human DNA mixed with DNA of the natives. Marine in an avatar body. That's a potent mix. You get me what I need, I'll see to it you get your legs, babe. Your real legs. Hell yeah, sir. Just relax and let your mind go blank. It shouldn't be hard for you. That they can take whatever they want. But we will send them a message. That this is our land! En el año 1997, el señor James Cameron estrenaba la película Titanic y ya estaba pensando en cuál iba a ser su próximo film. El tipo tenía ganas de hacer una historia en un planeta, crear un planeta en el que sucedieran una serie de eventos relacionados con la colonización europea de América, podríamos decir. Tranquilamente. Pero quería darle a todo esto una forma en un planeta extraterrestre donde hubiera todo un mundo nuevo creado para la película con unos nativos especiales y todo un despliegue bastante grosso. La cosa es que en esa época, año 97, se puso a hacer el presupuesto de cuánta guita necesitaba más o menos para empezar a desarrollar lo que él tiene en su cerebro. Y se le iba a las nubes. Y se le iba a 400 millones de dólares. El planeta se le iba a Pandora. Sí. 400 millones de dólares que a lo mejor uno en estos días dice, bueno, pero hay películas de 250 palos, 400 y un poquito te estirás. Pero estamos hablando de 13 años claro, atrás. Claro, 13 años atrás, ni en pedo, que estás mal de la cabeza. Que para unos años antes, creo en 94, estaba Waterworld, que era la película la más cara de la historia, que era con 30 millones, creo más que o menos. Más, un poquito más. Entonces el tipo dijo, tengo dos opciones, la hago ahora como pueda. Más o menos, la achico un poco la idea, la rebusco, ¿no? Pero no quiso. ¿O no? Se mantuvo en sus valores, dijo, la voy a guardar, la voy a encajonar. Exacto. Y cuando esté la tecnología, la saco de vuelta. Hizo la gran, si la hacemos bien. Y llegaron las épocas del Señor de los Anillos y el tipo ve que aparece el famoso Gollum, que fue tan... My precious. Que fue tan... se llevó tantas flores el desarrollo del personaje... En cuanto a lo que tecnología se refiere, el tipo dijo, ya está, loco, con esto me consagro. Ya tengo la forma de hacer mi película. Así que agarró y dijo, bueno, muchacho, arrancamos con Avatar. Y así comenzó un proceso de 4 años de desarrollo que culminó en el estreno en este 1 de enero de 2010 en nuestro país, hace un par de semanas en el resto del mundo. De esta nueva película, superproducción, con un despliegue, tanque, despliegue tanque. Visual. Motor, es un evento mundial, ni siquiera es un tanque, porque está en todos lados esta película, en todas las tapas de todos los medios que se te ocurra, revistas, diario, aparece Avatar de James Cameron, Avatar de James Cameron en todos lados. Crónica. Crónica, sí, tiene una placa que decía, Avatar llega al cine. El diario de Balvanera. No lo conozco. Ah, no vio en Balvanera. Si no sabes, no hables entonces. Bueno, el tema es que es una película muy esperada por los fans, los no fans, por toda la industria en general. Pero que antes de hablar de ella, estaría bueno que comentáramos un poco de qué viene la historia. Y esta introducción al mundo que crea este gran director lo va a realizar el señor Goldstein. Por favor, ilumínenos. Con gusto. Acá tengo las lamparitas para iluminarte. Están quemadas. Bueno, la historia trata de un planeta lejano, obviamente, que se llama Pandora. Satélite. Un satélite de un planeta. Ah, satélite de un planeta. ¿No viste tal planeta gigante atrás? No entendí nada. Bueno. No entendí una mierda. Yo pensé que el planeta gigante era el de atrás. Y no eran... ¿Es que era Pandora? Claro. Ah, no, es una luna. Y no eran unos enanos los indígenas. No eran los enanos verdes, eran los altos azules. Comenzamos nuevamente. Bueno, en el satélite. Dale. ¿Qué pasa? Un grupo de humanos se establece ahí tratando de sacar provecho de los recursos minerales de este planeta. Satélite. Bueno, el tema es que el planeta está habitado por los Naví, que es la raza que habita este planeta, que para nosotros son salvajes. Una alienígenas de 3 metros. 3 metros de alto, con una estructura ósea de... felinas. ¿Qué decían? ¿De carbono puede ser? Una reforzada con carbono. Reforzada con carbono, bueno, etc. Adamantium. Como si tuviera... viene ahí el espíritu. Te gustó. Bueno, y esta empresa, al parecer, busca dos formas de extraer estos materiales del suelo. Del planeta. Una es la forma pacífica, entre comillas, que es la forma de... La pública, claro, para la prensa. Para la prensa. De educar a los nativos, de hacer entender nuestra cultura, nosotros entender la de ellos, por medio de los avatars, que son estos cuerpos creados artificialmente por los humanos, que son... Controlados mentalmente. Por... Claro, es como que la conciencia se funde y ellos pueden controlar a distancia estos avatars. Matrix. Bueno, una matrix biológica. Y la otra, y la más comúnmente usada, es por medio de la destrucción completa de esta raza y la absorción de todos sus recursos naturales. Violencia. La violencia, exactamente. Y la quieren lograr por medio de un grupo de mercenarios que son contratados por esta empresa humana. Y poderosa. Y muy poderosa. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Jake Scully. Sam Worthington. Que es un ex marine que quedó parapléjico por un problema, un accidente. Se resbaló mientras se bañaba. Entonces, resulta que este muchacho tiene un hermano, su hermano gemelo, ¿no? ¿Era gemelo el hermano? Sí, gemelo, si no, no puede usar el avatar. Esa parte no entendí porque leí los subtítulos. No, pero él dijo que era porque tenían la misma estructura. Porque eran gemelos. Bueno, está bien. Bueno, yo me confundí en todo el ingreso de la película. Bancate una. La cosa es que estos avatars obviamente tienen una forma de manejo similar a los Eva de Evangelion. Tiene que haber un link cerebral, digamos, entre quien lo maneja y el bicho este. El bicho. Entonces, estos avatars son desarrollados de acuerdo a quién es el que los va a controlar. Por una cuestión de enganchar la sinapsis con el cerebro, ¿no? El hermano de Jake Scully era el que estaba... el que estaba en el programa como científico, avatar como científico. El tipo se muere, pa, un chorro, pum, lo mata. Entonces el tipo dice, pará, vamos a perder 4 años de laburo, vamos a tener un avatar que no va a poder manejar nadie. No, porque este pibe tenía un hermano gemelo que es Sam Worthington, que es un ex marín y que al ser gemelo tiene la misma sinapsis mental que su hermano falleció. Entonces posiblemente pueda conectar sin problemas con el avatar y poder llevar adelante la misión. Así es como Jake Scully llega al planeta Pandora, en el que descubrirá todo este nuevo mundo con toda una mitología muy especial, y donde encontrará un nuevo enfoque en su vida, que se encontraba vacía, vacía de contenido debido a su accidente. Y al abandono del gobierno a los lisiados, como en un momento pega el gran palazo. El gran palo, apenas arranca esta película con un bate de béisbol. El agua tiene muchos palos. Sí, muchísimos. Mucho. Hay muchos. Ya de por sí la película es un palo. Pero no nos adelantemos. Vamos a... Como tenemos mucho para decir, y posiblemente... queremos evitar lo que fue el episodio con El secreto de sus ojos, donde solo dejamos salir todos nuestros pensamientos nerds a favor de la película y quedó como un... así. Pero muy, muy, muy querido y recordado ese episodio. Es verdad. Vamos a organizar un poco esta charla y vamos a arrancar primero por la base. Los efectos especiales. Así. Que es con la grandiosidad con la que se vendió esta película, ¿no? Sí. ¿Qué piensan ustedes de lo que logró este muchacho Cameron en cuanto a lo que podemos ver en la pantalla? La espera valió la pena. La espera valió la pena. De los 13 años para filmar para la película. La tecnología. Porque yo lo vi, vi la película en 3D y automáticamente buscaba encontrar el error. Mira la textura de esto, ¿no? Así es el ser humano, señores. Bastante hinchado. Jodido, hijo de... Lo voy a cagar. Aguántelo, lo voy a cagar. No, porque siempre tienen algún error o algo. No encontré nada. Sacando, como decíamos en el cine, algún movimiento del tipo dentro del traje de robot. Pero, a lo cual yo contesté, que no sabemos cómo se puede mover el hombre adentro de ese traje. O sea que puede estar admitido ese movimiento raro. Hay un par de movimientos de Avatar, medio que ahí que se mueve medio raro, pero detalle, súper sí, detalle. Yo creo que al hacer el mundo imaginario dentro de todo y al haber diseñado él el mundo, es como que se le permite cualquier tipo de falencia también, porque ¿cómo va a ser ese mundo? Como decías vos, ¿cómo sabemos cómo se mueve una persona dentro del robot? Entonces, un perro de cuatro patas adelante, uno o dos atrás, hacer 75.000 dientes que... Yo, pero eso a mí me pareció perfecto. Pero ¿no? Está bien hecho. Sí, perfecto. Una cosa que tiene es que creo que era lo más difícil de lograr que se veía con esta película es el hecho de que el mundo que creó Cameron pareciera lógico, que te lo creyeras, que pareciera un mundo real desde todos los distintos detalles que tiene. Y el tipo... le pone la cabeza hasta el último detalle que vos ves en pantalla, está totalmente pensado, todo te cierra por todos lados, no hay nada descolgado, o sea, te muestra los bichos gigantes, que te muestra todo, y todo es lógico dentro de la del mundo y de las reglas que él crea para ese planeta. Y eso redondito, tiene mucha cabeza, cierra, hay que perfecto. Ponerle mucha cabeza para eso. No, hasta el hecho de hacer montañas flotantes y explicar dentro de todo por qué, es bueno, ¿no? Bueno, pongo montañas flotantes porque es loco nada más. Lo que el chabón menciona que hay un vórtice ahí, bueno, mínimamente me lo dijiste. Y eso explica que lo pensó el tipo también. No por nada, 13 años para hacer esto. Uno se pregunta, viendo esta película, ¿qué hubiera pasado si Cameron hubiera dirigido Transformers, por ejemplo? La primera ¿no? pregunta que fue cuando salimos del cine, me parece, ¿no? Después de ver esos mechas. Creo que yo le grité, luchando, ¿qué te echa la acción? Y él me dijo, ¿te imaginas si hubiera dirigido Transformers? Y nos levantamos la remera. Y estábamos como locos. Sí, mal. Estábamos como lacas. Como lacas, genial. Porque si hay algo que podemos ver, acá ya nos estamos metiendo en los terrenos de la dirección. Abandonamos quizás un poco los effects. La parte de los efectos, vamos a abandonar un poquitito, después lo vamos a retomar igual. ¿Cómo es cuando uno se queja, por ejemplo, del Transformers de Michael Bay, ¿no? Y uno dice que Michael Bay es un director del orto que verdaderamente es un tanto inepto para lo que hace, y hay muchos que lo defienden, pero uno dice no, porque se puede dirigir acción sin un super guión, pero dirigir acción bien, contar bien una historia y no que sea algo que no se entiende nada. Bueno, podemos dar el ejemplo en Avatar, al contraejemplo de Transformers. ¿Por qué Transformers es una bosta? Mierda. ¿Y por qué Avatar es grosa? Porque en Avatar tenés a los indígenas del planeta, tenés a los soldados, tenés a los robots, tenés helicópteros, tenés un avión gigante, tenés los pájaros que vienen volando, todos luchando al mismo tiempo y se entiende todo perfecto. En Transformers no tenés cuatro robots del orto y no se entiende dónde hay uno, dónde está el otro, quién está arriba, quién está abajo. Parece una orgía así horrenda de fierros. Hablando así cariñosamente, el amor que tiene Avatar contra lo comercial, lo metálico que tiene Transformers. No, para mí no pasa por ahí. Para mí pasa porque se nota que el tipo sabe dónde poner la cámara, sabe qué te tiene que enfocar, sabe qué encuadre te tiene que poner y qué escena te tiene que mostrar primero, cuál te tiene que mostrar después, para que vos entiendas dónde estaba parado el bicho y dónde estaba parado en la escena que sigue. En Transformers es toda la marchanta, no se entiende dónde empieza, dónde termina, de repente aparecen en un bosque peleando, de repente uno se muere, de repente uno sale volando, no sabés, toda la primera secuencia de Transformers 2, no, que vos decís, uy, es espectacular, pero arranca una carretera y aparece un puente y se chocan y no van, vos estás viendo Avatar y van volando los helicópteros y por momento uno piensa, ah, claro, y ahora se meten por acá al costado, bajan y llegan al lugar donde estaban. Te ubicás vos mismo en medio de ese mundo. Medio como que sos partícipe de eso, claro, no es como que no sos espectador. Pero vos sabés para dónde están yendo, sabés sí. dónde están, que acá está el árbol, que más para abajo de donde estaban esas construcciones gigantes estaba el árbol este de la vida. Casa árbol, ellos no. Casa árbol, sí, casa árbol. No, es donde vivían. Casa árbol estaba en un lado, donde la otra, el árbol de Ewa, el árbol de la vida. Tiene, además de la lógica esta que crea Cameron, la forma en que el tipo te cuenta la historia, que es su gran virtud como director, para mí, además de que de cómo maneja la acción, que creo que no hay película aburrida de Cameron, porque hasta Titanic no es aburrida. Se te hace un poco densa la historia de amor, medio pelotuda, pero te impacta la película. Es efectos visuales. Efectos visuales. Es un tipo que sabe dirigir acción. Desde esto que digo yo, que se entiende lo que estás viendo, te atrapa, sobre todo te atrapa el universo. Usted fíjese que en las escenas de acción, No hay prácticamente la cámara lenta que se usa tanto. No, un poquito, director pedorro, lo primero que te hace es cámara lenta. Y acelera un poquito y sigue cámara lenta de vuelta. Pero, el efecto Zack Snyder en 300 igual. Pero acá no es tan lenta. No, tiene... te lo ponen. Hay un par de escenas muy puntuales que es cuando el tigre. Pega unos saltos, sí. Va, no hablemos puntos detalles porque no tiremos pega saltos. Pero dos o tres y es apenas porque es un movimiento complejo para que vos lo puedas ver bien cómo se desenvuelve. Y nada más. Las peleas son todas fluidas en tiempo real, como la vemos normalmente, sí. Y se entiende la acción y tiene todo el power de estar ahí en el medio de la guerra. Lo principal es que se entienda la acción y que no te sature y que no te aplaste las dos horas que viniste construyendo de película, como el tipo este, que no hubo mucha acción en la película, no hay mucha acción. Ahí está, la poca, la justa medida en el momento justo y no se caga en toda la película que hizo el tipo, no la arruina, no la pisa, sino que se fusiona con la historia. Y además tiene ritmo. Está pensada cómo se desarrolla la acción y lo que ves cuando arranca y lo que ves cuando termina, y no termina siendo como por ejemplo 2012, donde explota. A la hora de película ya está, te da lo mismo que reviente todo, que no reviente, porque es todo lo mismo, se repite todo igual. Acá está, desde la cabeza que le pone el tipo, todos los ritmos en que va teniendo la película y cómo te va generando el clima, cómo te va metiendo en el mundo y cómo termina. No, realmente es hermoso. Eso de cómo te va el chabón metiendo en eso, como decís vos, es alucinante. Eso es saber, posta saber filmar una película. De este tipo, ¿no? Obviamente. Es James Cameron. Yo cuando hablaba con los chicos, mientras miraba la película, pensaba a ver qué otro director podría haber hecho esto. Puedo poner que Ridley Scott es un tipo que hizo cosas zarpadísimas, pero no lo veo llegando a este nivel de fantasía. No. Puede ser estirándolo un poco Steven Spielberg. Estirándolo. Sí, pero no lo veo tan heavy a Spielberg como para una cosa. No lo veo así. Contando una historia poderosa hoy en día, No lo veo contando power. Día. Uno diría, obviamente, George Lucas. Es la primera que uno se viene a la cabeza. No lo veo. Pero si vemos las últimas películas de Star Wars, la verdad que no lo veo. Son de embole, te terminás aburriendo a la mitad de la película, no te interesa nada. En cambio, Cameron es un tipo que si vemos toda su filmografía, mantiene son dos peliculones. Mantiene un ritmo. O sea, ni siquiera tiene una super cantidad de películas, tiene 10 películas. Ponele. El tipo mete la justa. El tipo tiene todas películas grosa tras película grosa tras película grosa. A algunos le gustará más o menos, pero no tiene ninguna que digas, este es un bofe inmundo que no lo zafás por ninguna forma del planeta. Entonces, si lo extrañaba a Cameron en el la cine. La verdad, fue un regreso triunfal. La verdad que se lo extrañaba en el cine para recordarnos lo que es dirigir bien una película de acción. Porque aprendan. Con los Michael Bays y los Roland Emmerichs dando vueltas por ahí. Estamos cansados. Haciendo sus películas de millones y quinquillones de dólares y recaudando con todo. Y viendo toda esa basofia, no se va olvidando de lo que era una buena película de acción en otras épocas. Además, sinceramente, esto lo digo, no podemos valorar más. No sé, esto es una temática personal. Pero llegar al punto de que una película la valoremos solo por los efectos especiales es complicado. Porque fíjate lo que nos provoca el hecho de ver una buena película y buenos efectos especiales. Es una satisfacción plena. Acá está todo bien armadito. Lo bueno que es tener una cosa y otra, ¿no? Sí, incluso metiéndonos un poquitito en el tema guión, ni siquiera la película tiene una historia base. La historia base de la película es de manual, como hablábamos nosotros de los checks, donde teníamos la empresa corrupta que quiere destruir el mundo, check. El jefe de los militares malo que quiere matar a todos, check. El protagonista que se cree un capo pero se termina dando cuenta que no era un boludo, check. Todo así. La historia va siguiendo como los cánones específicos de una película de este tipo. Tiene todos los ingredientes que bases. Ya sabemos que va a tener. Ya sabe quién se va a morir, quién no se va a morir, quién va a terminar siendo grosso, quién va a terminar reventado como un renacuajo, qué es lo que va a hacer cada personaje. Porque es la historia básica es súper común. Es predecible. Es totalmente predecible. Lo que también le suma a la película, porque te permite prestar atención a todo lo que el tipo te está usando. Justamente, yo quería llegar a eso. Si hubiera sido toda una historia súper densa y enrevesada y con giros raros, si encima lo metes en un mundo tan complejo, donde uno tiene que aprender tantas cosas a medida que va viendo la película, No terminas agarrando nada. Entonces, el hecho de que la historia sea, que, ojo, estamos hablando de la historia básica, porque tenés todos los elementos de cómo se cuenta esa historia tienen un montón de puntas grosas que ya la veremos en la parte con spoilers, ¿no? Por supuesto. Seguramente. Pero el hecho de que la historia en sí sea, dentro de todo, bastante sencilla, te deja que vos te metas en lo que es aprender las reglas de este mundo, que las aprendés junto con el protagonista. Que te encariñes. Que, te encariñes, que aprendas cómo funciona. Y cuando termina, te sentís parte de los Na'vi. Te sentís más Na'vi que un hermano. Aprendés todo, claro. Y te vas a subir a un caballo y te querés conectar la colita con algo y no lo encontrás, ¿viste? A 220 la puedes poner. A 220 la puedes poner. Entonces, la verdad que lo que el tipo creó en esta película es nunca antes visto, prácticamente. Sí, hermoso. Es una cosa impresionante. Lo cocinó bien y salió bien. Y es un espectáculo digno de ser visto en la pantalla de cine. Y el 3D, la verdad que le suma un puntito extra. Un puntito extra en cuanto a grandiosidad visual, digamos. Porque es un 3D de la... lo parió. Sobre todo como la reconstrucción de las batallas y todo lo que sucede dentro de la nave y el comando que tienen ahí los soldados es impresionante. Además hay momentos densos en la película que te permiten pasarlo mejor, el argumento, la temática 3D. El hecho de estar en 3D. Sí, me parece que por ahí hay, por ejemplo, la charla de el milico cuando va a hacer el ataque final, ¿no? Vamos a tratar de no hacer los spoilers lo menos posible. Vos, la charla no te provoca nada, ni es más, ni te cambia el argumento de la película porque ya sabes lo que va a pasar. Pero vos estás ahí y es como que te fusionás un poco con la escena y sos el espectador Na'vi de esa escena humana. Y es como que estás ahí viéndola y el 3D te ayuda a eso. A mí me pasó eso cuando vi esa escena. Era una escena... Sí, parece que estás en el medio, claro, entre los soldados. Exactamente. Yo sentí el olor a de chivo de la gente. Sí, ¿no? Era el tuyo. Sí, y se escuchaba y se había tirado un pedo, no sé si fue el doctor D, pero yo lo sentí. En el cine lo sentí. Es más, uno ahí me estaba tocando la pierna. Pero verdaderamente es un espectáculo impresionante que merece ser visto en un el cine. Un espectáculo para los ojos, ¿vio? Un espectáculo que tiene un ritmo bastante variado. Pero constante. Pero constante y que es además increciendo. O sea, no es que llegas a un momento en la película que decís, uy, ¿cuánto falta? No, es como que siempre querés un poquitito más. En cuanto llega un enganche nuevo y te enganchas a eso. Claro, o sea, en cuanto decís, esto ya se me está poniendo un poquito denso, pum, te mete una cosita. En cuanto una cosita. Entonces, los ritmos, están todos muy bien pensados para llevarte del principio al final y que la película vaya creciendo y rebote. Nunca entra en una meseta. Creo que hay una escena que nunca entra en una meseta. Resume lo que están diciendo, no la voy a decir. Pero es unos minutos. Es una escena estúpida, chiquitita, pero que resume la idea de Cameron de la película. En la parte con spoiler la vemos. Igualmente, y para que ve después no digan que somos unos cebados, que cuando algo nos gusta le tiramos flores y flores y flores y qué sé yo. Vamos a mencionar algunos de los aspectos que se le podría decir negativos a la película. El pochoclo húmedo que era en el cine. Por ejemplo, tuvimos que esperar mucho para entrar. No, mentira. Hay un tema que a mí me molesta un poquito en el medio, que son los diálogos que tiene, que es un clásico de Cameron, no es el que más cabeza le pone. Entonces ponele cosas tipo, you're not in Kansas anymore. Viste, decís para. Eso es un cliché, porque todo en casa, de Dorothy, del mago. Tiene 45 clichés, viste. La del corazón duro me molestó un poco también. Esos detalles los tengo que ver más en spoiler. Lo único que yo le puedo criticar, digamos, a la película es que hay momentos, más allá de la predecibilidad del guión, que si vos vas esperando ver una super historia que jamás viste en tu vida, vas a ir defraudado. Porque no es eso, el elemento central de la película no es ese. No, es una historia ya vista. Claro, vos vas para meterte en este mundo. Vos vas para meterte en el mundo de Pandora. El objetivo, creo yo, ¿no? Que no sé, ustedes dirán si les parece lo mismo, que la mentalidad con la que uno tiene que ir a ver esta película es con su cabeza en modo, soy nuevamente un niño, y dejar que el tipo te meta dentro de este planeta y meterte ahí y... ser parte de toda esa historia que se desarrolla. Por momentos el enfoque era como... ¿No te hacía recordar a Pocahontas y John Smith? Es re Pocahontas. Claro, como Pocahontas agarra a este vaquero de Europa y lo mete y lo inserciona en su sistema. Es más, una cosa que todo el mundo le decía... una cosa que todos decían sobre la película era que justamente es más, más Pocahontas que el Nuevo Mundo, que la del Descubrimiento de América. Porque por cómo está contada la historia y cómo te muestra la temática, es la historia de Pocahontas en otro planeta. O sea, claro. A ese nivel es que el guión base no es nada novedoso. No, es más, en Pocahontas, sin hablar mucho de Pocahontas, los colonos no iban a colonizar, sino que ya sabían a qué iban, porque ya se había descubierto América. Claro. Los tipos iban a buscar tal cosa y sabían qué se iban a encontrar, qué resistencia, y le iban a eliminar. Oro. Básicamente. Igual, es lo mismo. Es la misma historia trasladada a otro planeta. Más allá del chiste. Es como hacía Star Trek en los 60. Que como no podían tocar temas terrenales, porque claro, si iban a ser censurados, lo llevaban al espacio. Una metáfora espacial. Entonces eran historias de la historia terrestre, la discriminación, la guerra de Vietnam, llevado al espacio. Acá lo mismo. Es la historia de la humanidad, del contemporánea, llevada al futuro y al espacio. A eso. El tipo aprovecha siempre para tirar alguna florcita a Star Trek. Sí, no, me tiene podrido, me tiene las pelotas llenas. Vio la ventanita y la mando. Pero entonces, para ir cerrando esta primer parte de nuestra charla sobre Zona Avatar, no spoilers. Para cerrar la zona no spoiler, podríamos decir que definitivamente, por más que no te llame la atención, la tenés que ir a ver. Es para ver en el esta cine. Esta película, ¿sabes para qué gente es? Para la que no le gusta la ciencia ficción. Para la que quiere otro tipo de ciencia ficción. Vos querés ver algo más humano, algo que no te choque tanto, esto no te va a chocar. Porque es un mundo entero nuevo que lo vas a ver como un nene. Y aparte se da todo muy natural dentro de cómo uno se va metiendo. No está nada forzado, está perfecto. Es más, le gusta a la gente religiosa. Mirá lo que te digo. A la mierda. No. Entonces, como cierre de esta primera parte, es un espectáculo increíble que merece ser visto en el cine. Vayan a verla. Aunque no les llame la atención, vayan a verla. No sé si se entendió. Vayan a verla. Sí, después les guste o no les guste, pero definitivamente son realmente ATP. Para ver en el cine y, en lo posible, en 3D. Creo que el 3D, en este caso, no en IMAX. No en IMAX. No le suma en IMAX. El IMAX es... Acabamos de perder un sponsor. Bueno, esto tenemos que haberlo dicho antes en realidad, pero lo podemos tirar ahora antes de que algunos dejen de escuchar porque no vieron la película. Una vergüenza, la verdad, la película está en IMAX. Primera función, Fuimos a la primera función, el viernes 6 de la tarde. Más allá de los desastres organizativos de esta gente que no se le ocurrió poner butacas numeradas en uno de los estrenos más esperados del año. Sí, del año sí, pero todo el 2009 podríamos decir, también si lo tenemos en cuenta. Terminamos siendo un malón de 800.000 personas agolpadas en la puerta porque los tipos iban a abrir media hora antes de que empiece la película recién. Entonces estaba todo el mundo metido, quilombo, apretadas, puteadas, insultos. Peleas. La verdad mucho que quilombo. Súper evitable. Ante las puertas de esta película, ver unas escenas así tan humanas, es como que fue muy chocante todo. No, la reflexión dio en todos los campos. Y encima, la verdad que la copia, que por lo menos la copia que proyectaron cuando la que fuimos a nosotros es... una bosta, hay que decirlo con todas las palabras, una bosta, porque por un lado estaba mal la proporción, más allá de que en la IMAX siempre se ven las películas cortadas porque no las filman con IMAX, estaba mal la proporción, entonces se veía un poquitito comprimida el horizontal. Claro. Estaban, como se la ve a Susana Jiménez en los musicales. Más o menos, estaba un poquitito estirados verticalmente, digamos, toda la imagen. Y los subtítulos, primero era una copia, no sé qué copia era, porque las copias digitales que fuimos a ver... Pasa que los subtítulos lo proyectan por diferente en IMAX. Es otro proyector pasando solamente los subtítulos. ¿Posta? ¿No? Sí. Por eso salen más abajo. Bueno, los hijos de puta la apuntaron a la banda negra de abajo. No, entonces, sí. Fue muy complicado ver los subtítulos. A ver, flaco, media pila, una neurona tenés que ponerle nada más a esto. Ni siquiera dos. Pensá, si tenés una pantalla que mide 500 metros de altura y me pones los subtítulos en el sótano, si estoy leyendo los subtítulos no puedo ver la imagen, no puedo ver la pantalla. Estamos en la mitad de la sala y si leías los subtítulos, posta, no se veía la imagen de la película. No veías la película. Tenías que mover la cabeza. O mirabas la película y adivinabas lo que decían en inglés, o leías los subtítulos y te perdías todo lo que estaban pasando arriba. Una boludez. Y encima no sé qué copia era porque tenía sobreimpreso arriba los subtítulos en inglés de lo que los tipos decían. Parece que un screener parece que están pasando. Un screener yankee que tenía cuando los tipos hablan en Naví, en el idioma indígena, aparecían en el medio de la pantalla los subtítulos en inglés de lo que estaban diciendo. Y abajo los subtítulos en castellano. No, y además lo loco era que la pantalla claramente no tenía brillo. Y además eso, porque después faltaba claridad a la imagen. Con el Dr. D la fuimos a ver en 3D al Cinemark Palermo, donde recomendamos verla, ¿no? Cualquier cosa menos IMAX. Tanto. Donde ya se veía distinta la tonalidad de color, porque esta era una copia digital, distinta la tonalidad de colores, que estaba muy apagada en el IMAX, los subtítulos bien colocados y bien traducidos. Estaban, cuando hablaban el idioma indígena, subtitulado en castellano, con la tipografía de Avatar, como aparecían los subtítulos yankees en el IMAX. Una cosa muy rara, la verdad, y molesta. Falta de respeto total, la verdad que fue mi primera experiencia en IMAX y no vuelvo ni en pedo. ¿Cuánto te digo, la verdad? ¿Salió la entrada? No lo digamos, porque me duele más el ojete. ¿Y la doy? No lo digamos porque me duele más el ojete, pero me duele por partida doble, pero la garpa mucho más la del, la del Cinemark que la de la conmigo, IMAX, la verdad. Obviamente. Encima está en la loma del ojete. Pero bueno, cerramos con este highlight. Sansa. No, tontote, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que te me pusiste mal? Me dijo que fui más contento con vos al cine. ¿Qué? Viste cuando no se le entiende a la gente que llora. Que me dijo que fue más contento con vos al cine. Ay, tonta, no te pongas así. Bueno. Muy bien, cerramos esta primera parte y pasamos rápidamente a la parte con spoilers, como les decimos en todos los programas, que no lo hayan escuchado. Ahora vamos a discutir elementos puntuales de la historia de la película. Entonces, si alguno no quiere que le caguen algo, viste, no les recomendamos que sigan escuchando. Si no vieron la película ahí adelante en unos minutos, fíjense en el índice que está en el sitio, hasta la parte de la recomendación, que en este caso es Aliens, la segunda parte de la saga de Alien, dirigida también por el señor Cameron. O escúchenlo si cagan, es la mejor película del 2009, una de las mejores películas del 2010. Aunque igual tampoco es que saber la historia te caga mucho la película, la experiencia. No, o sea, vamos a entrar en cosas de detalles. Está lindo ir así, me den bolas. Pero ya te las sabes, como va a pasar, sabes, papá. Sí, ahora vamos a seguir. Vamos a entrar en eso ahora. Así que a partir de ahora, spoilers para Avatar de James Cameron. Y voy a aprovechar esto para arrancar profundizando lo que yo decía del tema de el guión armadito de manual. Donde tenemos al empresario, que es un hijo de puta, pero que a lo largo de la película medio que nos damos cuenta que se da cuenta que se mandó una cagada, pero ya no lo puede detener. Se deja llevar por el Bill Metal, pero en un momento le surge la conciencia. Cuando ve todo quemando, cuando ve el árbol casa quemándose, el tipo lo mira y dice, qué cagada. Acá la cagué. Tenemos al militar hijo de puta que, por más que haya una forma de solucionar las cosas bien, el tipo quiere cagar a los tipos, de los caga. Tenemos a Sam Worthington, que es el chabón así, que se la cree, guache, soy repiola, y se termina dando cuenta que era un boludo y termina del lado de los indígenas, la gran John Smith. Tenemos a Sigourney Weaver, que es el mentor del protagonista, que ya sabemos que termina muerta. A ver, ya lo sabemos, era obvio que iba a terminar muerta. Sacrificada, de cierta forma. Obvio, sacrificada. Dentro de una muerte muy poética, pero termina muerta, ya lo sabíamos. Lo mismo que sabíamos que en cuanto apareció el pobre chamán de la aldea, que lo iban a fusilar también porque iba a quedar knockout al pobre viejo. Entonces, todo ese tipo de cosas es como que eran como muy obvias. Hasta la, incluso cómo iba a terminar con la guerra. Entonces, esas cosas es como que uno ya sabe cómo van a ser, todo medio obvio. Pero como dijimos antes, creo que el foco de la película está en otra parte. Por eso, si de repente te dicen, y no, termina que sí, hasta se ve en el trailer eso. Que el pibe en principio le pensaba que eran unos indígenas, sí, boludos, se empieza a meter, el coronel de los militares quiere reventarlos, y ya sabes quiénes se rebelan incluso. El trailer te cuenta todo. Entonces, yo creo que esa parte, la historia en sí no es tan importante, sino como el mundo que crea este tipo, que es impresionante. Impresionante visualmente e ideológicamente. También. Que acá es donde entra el tema de este mensaje, claro. La cantidad de mensajes que tiene es impresionante. Tiene bajada de línea a las corporaciones, que es algo que ella, Cameron, lo aplicó en casi todas sus películas, en las dos Terminator. La empresa siempre presente, que restituye la humanidad. En Aliens también está la empresa, que es la que manda a los soldados a morir, claro, a buscar por el hecho de querer conseguir a los aliens para investigarlos y sacar guita. Hasta podríamos meterlo hasta en Titanic, pero está, es un hecho real, pero también es la empresa que quiere hacerla más grosso, me la tengo más grande, y así terminan todos muertos. Entonces, siempre como que esta ambición de las corporaciones Es un anarquista. Cameron la mete siempre en sus películas. Tal vez no de la forma más sutil que uno pueda pensar, ¿no? Porque es súper directo en ese sentido. Que no está mal tampoco, porque no esperamos sutileza, esa clase de sutileza en esta película. Es que en esta película no funcionaría, creo yo. Van a salir seguramente varios a caernos a trompadas por esto, pero meter una historia más enrevesada acá te distraería del resto. Que es posta lo importante. Yo creo que en un momento dije, le vendría bien ponerle un diálogo de Doctor Manhattan que te tiraba, viste, tres o cuatro oraciones que te devastaban todo el sistema ideológico que tenías y decías, ay, la puta madre, una película me dio vuelta al mundo. ¿Te servirían en esta película o el mundo que ya te está mostrando ya te está dando vuelta a todo? Para mí no le sumaría. Yo creo que no le hubiera venido mal... Un diálogo, por lo menos. Un diálogo o un par de líneas así un poco más profundas, porque es todo... Hasta muy superficial. El discurso arengando a las tropas... Sí, no es profundo. No, vos sentís obvio. El arengue, pero por una cuestión de vamos a hacer mierda a los humanos. Era como, podés tener el de... Parecía el de Braveheart. Sí. I will never get our freedom! Era así, era Mel Gibson. No me vas a decir que se te erizó la piel cuando viste el discurso de Braveheart. El grito. No. A mí sí. Puede pasar. Y lloré cuando le sacaron las tripas. Bueno. ¡Oh, qué asco! Bueno, ¿cuántos años tenía? 4, 5. 12. 4, 5, 21, la vi ayer. Entonces, para mí le hubiera faltado... Un diálogo de conclusión o de ending o de opening, no, algo. O decirte algo que no fuera lo mismo que ya estás viendo. Claro, o sea, puede ser, sí. Lo que vos decís es verdad, con el mismo mundo y la lógica que se establece en todo ese planeta, vos vas entendiendo los mensajes que quiere dar. Pero lo que dice todos los personajes no suma nada. Porque sí, es muda casi la película y no te molestaría en cuanto al disfrute en sí. Porque no aportan mucho en general, el disfrute visual. Son muy cuadrados los personajes. O sea. Sí, empezando por el protagonista. Empezando por el protagonista. Bueno, el protagonista y el milico. Bueno, el milico está bien que sea cuadrado. Sí. No, bueno, son 100% estereotipo. Sí. Sí, tal cual. Un poquito así, chiquitito, pequeñito, de vuelta de tuerca, le podría haber dado, ¿no? Un enfoque distinto, pero. Se quedó ahí. Hizo, okay, obvio. Y ahí quedó. Que eso tal vez es un pequeño punto flojo más que se le puede sumar a la película. Los personajes podían haber sido un poco menos comunes. A Pocahontas, porque, a ver, la minita... No me acuerdo el nombre. Y Tiriri, algo así, con N y Y. Joe Saldaña. Es Pocahontas, mal. Sí, le falta el pelo largo y ser morocha. Que en la vida real es. En la vida real es bastante bastante autóctona. Bueno, y ahora que ya comentamos un poco las cosas que nos parecían flojas, vayamos a lo grosso de que tiene esta película, que creo que tranquilamente podríamos decir la super gran batalla final. Se puede decir que de un poquito antes también. De escenas. Escenas. ¿Grosas? Momentos ahí arriba. Cuando... A mí, ¿sabes? A ver, dale. La escena que me mató. Fue cuando, que no es la de la que hablaba antes. Estaban garchando. No, cuando estaban en el árbol de las oraciones, que de repente llegan los hombres y lo hacen mierda. Porque es el preludio. Es como decir, listo, se terminó, estamos avanzando. Sacado reventando la cámara de, claro, de la decir, topadora. Es como que ahí todo hace clic. La aborigen, hace clic el chamón, y los humanos ya tomaron la postura de lo que van a hacer. Es como que ya... El momento de antes y después. Claro, me gustó por eso, porque además ves la tristeza con la que hacen mierda un árbol milenario que realmente... Esa es otra, uno de los árboles. No, porque ahí cuando pasan con la topadora por arriba del árbol ese. Y además después de eso viene la explicación de la científica que le dice, como haciendo querer entrar a razón a simios, que somos nosotros, ¿no? Diciéndoles que... Ese árbol realmente escuchaba oraciones y porque era... Toda una conexión. Claro, tenía toda una cosa biológica que nosotros ellos estaban tratando de descifrar. Que la verdad, y ahí es donde ella dice que la verdadera riqueza del mundo no es lo que ellos quieren buscar ahí, que son los minerales, sino que es el mundo en sí. Y ¿no? ahí tenés el mensaje, claro, el palo ecológico. Uno de los mensajes más fuertes que hay en la película. Que nosotros no podíamos ver lo que había y que era lo primero que estábamos pasando por arriba y para tratar de buscar una cosa que ellos ni siquiera se preocupaban por obtener, que es porque no era lo importante. Querían el vil metal, literalmente, era un metal, ¿no? Frase sí, era un muy metal. Pronunciada en este podcast. Es, exactamente. Y esa fue mi escena. Esa es tu escena, pero es tu escena en cuanto a significado. Sí, igual. Estamos hablando en cuanto a escena... De emoción. De impacto visual, no. De tensión, no, de... No, no. Eso me parece ya de una, ya es el, no, el, es, la batalla, o sea, final. Digamos, la definición es, me voló el cerebro. Me voló el si cerebro. Si tuvieras que decir, esto me voló la cabeza. Emocional, sí. Pero volarse en la cabeza, cabeza es la batalla. En la cabeza no está la parte emocional. Entonces estoy diciendo... Pues emocional, yo tengo otra escena. Y la escena más emotiva así es, a ver, al final de la batalla, cuando aparecen así los animales que salen al rescate. A mí se me llenaron los ojos lágrimas. Se te mueve un poquito. Ah, sí. Está bien. Vamos, está bien que estamos muy inmersos en la película, pero se te revuelve un poquito y eso que la vi dos veces y la vez me pasó lo mismo. O sea que o soy muy maricón o la película te llega posta. Sos muy maricón. Ya lo sé, pero bueno, me pasó igual lo que me pasó. Esa es una de las dos escenas. Esa, que también se me llenaron los ojos de lágrimas. Y cuando muere Sigourney Weaver, ahí en el árbol. Ay, mira esa parte. Toda la cosa, toda la emoción. Es natural, de decir, se fue. Sí, pero es como, fue linda esa. No, yo lo que pensé es, bueno, ya se murió, le tocaba. Yo, o sea, en cuanto se estaban escapando, que estaban subiendo al helicóptero, dije, acá la mata de Sigourney Weaver. Era, pero obvio, se subió, se mira la sangre y dijo, anda, mierda, se muere. Hablando de esa escena cuando suena el helicóptero. Viste que yo te dije que había una escena que resumía un poco la idea de Cameron en lo que te quiere mostrar realmente y lo que no. ¿Cuánto hubiera durado una escena de Roland Emmerich escapando en el helicóptero? ¿Cuánto hubiera durado? 20, 25 minutos. ¿A qué fue? El chabón saliendo sin máscara, disparando un poco, los tipos que se fueron, lograron escapar, festejaron y listo. ¿Pasó? ¿Cuántos fueron? 5 minutos. No solo, pero yo te tengo otra. Jake Scully. ¿Scully o Sully? No, Jake Sully. Scully. ¿Scully? Jake Sully. En su ave, cuando va a agarrar al Turok. Sí. Tal cual. Cuando estaba saltando, estaba tirando, dije, bueno, acá se vienen 10 minutos tal de lucha cual. Con el pájaro de vuelta. ¡Boom! Listo, corte. Ya está. Excelente. Una subida, una caída, el tipo sabe. Perfecta. El tipo sabe cuándo tiene que crear tensión y cuándo no. El tipo conoce. Entonces. 10 puntos. Esas son las cosas que hacen de esta película una gran película. Ahora, si vamos a lo que decías antes, de impacto visual que nos voló el marulo, la batalla final. La batalla final, sí, es, la batalla impresionante. Final es impresionante. Impresionante. Encima, fíjate cómo la película viene como muy tranca, muy hasta medio que romanticona, que el mensaje ecológico, que sí, que las plantas y los animales y la conexión mental, toda la cosa. Un poquito va creciendo, va creciendo, aparecen las topadoras, se tiran abajo el árbol, ya se pudre el quilombo. Después vienen todas las naves como y que te boletean, preparando. Claro, boletean el cazarro, ya por acá ya reventó todo heavy y después termina explotando por todos lados. ¿Cómo más, maneja? En la misma batalla tenés como una caidita. Que cuando ya empiezan a se muere el que sucede al jefe. Sí, que se escapan al árbol de la vida. Exacto. Y después cuando ahí vuelve a subir. Que cuando aparece todos los animales. Todos los animales. Entonces es como que tenés el ritmo que va llegando la pila, como va construyendo las bases y te va metiendo en el mundo y vas aprendiendo cómo funciona para que después sientas algo, digamos, cuando empiezan a destruirlo, cuando empieza la guerra y automáticamente tu cabeza se ponga del lado de los indígenas. Que ni siquiera los conoces, pero... Te caen simpáticos. Te pones... Ah, no, porque ya te conoces cómo piensan, sí, y cómo es todo su mundo. Entonces, cómo va creciendo la tensión y va llevándote la misma película, te va llevando a ese final, logra que te impacte justamente por esa razón, por cómo te va tirando las puntas, te va diciendo, va por acá, esto va por acá, por acá, va creciendo y estalla en la super batalla. Mirá que es espectacular. Es genial. Está excelentemente bien dirigida. Michael Bay hubiera hecho un desastre con eso. No, hubiera hecho mucho a Michael Bay, pero ¿qué cree que la tengo mano? Está bien. Lo tengo mano. Está bien. Está muy bien pensada, hasta desde la táctica que utilizan para mandarse. La verdad que es impecable y te pone así. Verdad que te arenga. Te arenga para ir y darle con todo, hijo de puta, chetumar. A mí lo que me como que me quedó picando es el personaje de Norm Spellman. Está el flaquito que también se mete en una vaca. El otro científico. Sí. Vos viste que cuando está en adentro de, no sé cómo decirlo, la cámara, cuando están metidos mentalmente en el otro, tiene que ir uno de afuera y apretar el botón para que puedan salir. Este flaco en un momento le pegan un, cuando está metido en el avatar, le pegan un tiro en el brazo y en la otra toma está él solo saliendo de la cámara. No, ojo, ojo, ojo. Hay por ahí porque mataron al avatar. Ahí. Porque quedó inconsciente el avatar. Cuando el avatar quedaba inconsciente, los chabones se despertaban. Bueno, está bien. Bueno, esa es una de mis dudas. ¿Está bien? No, ojo, y además el aparatito que estaban usando en ese caso no es el que se metía dentro de todo el tubo como el no, que sí, era distinto, era distinto. Tipo de ataúd. Sí. Bajaron y ahí quedó. Entonces Chabón se despertó así, por eso salió todo... Todo así medio mareado. Ahora, la otra es... También, sale de ahí, al rato se lo ve que está saliendo de ese búnker. Sí, sale todo con el chumbo y desaparece. Y desaparece. Nunca y después más. Se lo ve al final, que está ahí, dale. Ahí hubo edición. ¿Qué pasó ahí? Seguro. Sí, ahí hubo no daba la escena, seguro. Pero algo tenía que ver. O a lo mejor te lo ponen que sale para que cuando después viene también el robot a hacer concha todo, vos sí, ya sabes mejor... que no está adentro. Sí. Porque si no vas a decir, pero... no, está el pibito adentro. Por lo que aparezca en una escena pegando unos tiros. ¿Sabes por qué lo saca? Para que después no le pueda poner la máscara a Sam Worthington. Bueno, porque sí, si pero no... o sea, está bien que pero salga. Tenés, bueno, pero lo sacó. Pero está. Desaparece, no y aparece bueno, más. Lo sacó. ¿Qué se fue a tomar unos mates ahí? Nero, verde, vórtice, mate. Dale, perfecto, lugar ideal. Faso, faso. ¿Sabés esa soja lo que te pegan? La soja que se ilumina, la fumás y un verde así fluo, se te ilumina toda la tráquea. Ahora, una cosa, acá ya nos vamos un poquito de la película. Dos cosas voy a decir, muy nerds. Primero, después de ver esta película, creo que ya estamos en momento de ganar la película los Thundercats, porque eran muy Thundercats los Navi, sí. Verdaderamente. Y por el otro. ¡Snarf! Las máscaras que tenían los soldados, mira, un Returnauta, boludo. Sí, no sé, iba a decir eso en el cine. Es Returnauta eso. Y quiero que James Cameron dirija la película de Returnauta. Qué grosso sería, Qué grosso que sería. Te iba a decir como Lucrecia Martel, sabemos que te bajaste del proyecto. Gracias. Seguramente hubiera sido un peliculón. Pero yo voto porque James Cameron dirija. Sí, eran las máscaras, tal cual como eran las máscaras de Solano. En las máscaras, el casquito argentino y el escudito al lado. Faltaba el bigote de coso, de Favali. Favali. Y era el Eternauta. Sí, terrible. Afuera. Muy, muy grosso. Queremos que. Es más, tenemos. Los burbos estaban. Los cascarudos. Veíamos que los perritos esos eran los cascarudos. Estaban todos. Faltaban los manos y la nieve. Y la nieve mortal. Y la nevada. Ya está. Pero ahí ni se podía respirar. O sea que hasta lo tenés si querés. Si querés, lo tenés. ¿Qué fue lo que más te gustó de la película? Tenés que elegir una sola cosa. Decir, esto fue lo que más me gustó. Ah, qué difícil. Pero esa es de las que tiro yo y sí. Siempre te cago. A mí, lo visual y el... No sé por qué, me salió de adentro el mensaje ecológico. ¿Una escena o un personaje, un qué? Lo que vos quieras. Tomá, te la sigo complicando. Muy amplio eso. Vos decís, me gustó, te pongo un ejemplo, ¿qué? Me gustó muchísimo la idea del árbol de la vida, que haya un árbol de la vida en el planeta, qué sé yo, una cosa así. Te la compliqué más. A ver. O de la película en sí, me gustó la dirección, lo que más me gustó fue la dirección. Bueno, pero estás mezclando un montón de cosas. Está yendo de algo súper general como me gustó toda la película, uno súper partido, me gustó la hoja verde esa que aparece. Por eso, te estás casadito y te lo va acotando, ¿viste? Te lo va. Porque si no te tengo que tirar 70 categorías. Decime lo que más te mojó. Sí, pará. Lo que más te hizo mojar. Loco, pará. Yo, una sola cosa, me quedo con la construcción del mundo. O sea, la construcción del planeta... con su flora, su fauna, su lógica, su ecosistema, toda esa creatividad puesta en el planeta en sí y en cómo conviven todos sus habitantes, tanto animales como humanos, humanoides, podríamos decirlo. Todo ese diseño, esa concepción me parece que es lo más grosso que tiene la realización, película. Idea visual, todo eso. No, yo voy a lo más lo conceptual, o sea, el concepto de que estos tipos se manejan, cómo se conectan con los animales, por el medio de la cola del caballo, cómo funciona la lógica en cuanto a que todo en ese planeta está conectado por una especie de una red biológica, o sea que existe físicamente, que conecta desde las plantas a los animales, a ellos mismos, todo esa lógica que se creó en el planeta es para mí lo más grosso de la película, y se nota que tiene mucha cabeza puesta también, ¿no? Sí, porque mucho tenés que crear. Y que además te la crees. Sí. O sea, la ves, es súper delirante. Es así. Súper delirante, pero te la crees. Me la creo, es posible y funciona. Entonces, hasta los monstruos te parecen lógicos. Acá ya entra más una cuestión de diseño de los bichos, pero la forma en que tiene cada uno de los bichos que aparecen es lógica dentro de ese mundo, y te das cuenta que este es un pájaro y este es el más grosso que le sigue, y los perros todos tienen cuatro extremidades delanteras, podemos decir, hasta los que son medio monos. Seis patas en total. Entonces, dos doble ojos, ¿viste? Está bueno el diseño de los caballos. Sí. Tiene una onda muy muy troyana, muy. Es verdad, es verdad. Y el tema de la luz, cómo se ilumina todo. Cuando van caminando. Electricidad. Estamos todo eso muy copado, muy copado. Y ya estamos para cerrar, diría yo. No sé si alguno quiere agregar algo más sobre este film. Ah, muy, muy inteligente, señor. Goldstein quiere agregar algo más. No, algún pensamiento final. Que me gustó cómo Cameron te hace enamorar de todo este universo. Te hace sentir parte. De golpe te lo destruye y te sentís mal. Realmente te llega, mal. Digamos, es una película que te llega. Eso, de cómo te hace enamorar y de golpe te lo saca y te lo pone y te lo saca. ¡Opa! Que bueno, las cosas que ha pasado el señor Goldstein en esta película son bastante particulares. Me gustó. Le gustó. A mí me parece que si fuese por, obviamente, por James Cameron, la película termina acá. Ahora si viene algún productor inescrupuloso con un director cualquiera, esto da como para una segunda película. Me parece que ya dijo, ¿no dijo ya que estaba, que no era, que era posible un Avatar 2? Me parece no me que acuerdo. Ya lo dijo, Maldito sea, cerraba el lindo ahí. Fíjate que lo dejó un pie, sí, pero por, un pie grosso. Pero para una segunda parte, como que agarre Schumacher, ponele, que la va a arruinar, y te tire, pero... Para mí me cerraba bien ahí. Obvio, sí, cierra perfecto. Pero él creo que ya dijo que no que sería posible, sería viable una continuación de Avatar. No yo me interesaría verlo. Yo creo que es posible. Si tiene un buen guión. Yo creo que sí la vería. Yo no, obviamente la vería. Pero con lo que está acá me cansó y me sobró. Claro, lo que pasa es que ya en la segunda sí tiene que ser una historia copada. Claro, cosa entonces, de que... Porque ya otra vez lo mismo no me vas a vender. Ya sé, conozco el universo, está espectacular, lo que quieras, pero... Ahí le tienen que encontrar una vuelta de tuerca. Entonces, sería medio complicado. Cerramos con nuestro debate de Avatar, que podríamos decir que es un balance más que positivo, ¿no? Más que positivo. De esta película. Definitivamente es para ir a ver al cine. A full. Y es un gran regreso de James Cameron. De Jimmy Cameron. Que esperamos que en algún momento termine su versión de Alita, el manga clásico... que hace un millón de años que supuestamente iba a adaptar al cine y está ahí en veremos. En pre-production. En pre-production, sí, pero hace 15 años que está en pre-producción. Y de esta forma pasamos ahora a la recomendada. Dale. Que en esta ocasión se trata de, por supuesto, celebrando el estreno de Avatar, de otra película de James Cameron. La gloria. En este caso, Aliens. Pasamos cortina de recomendación, por favor. La leyenda que el señor James Cameron se encontraba en la preproducción de Terminator. Año 83, 84. Ponele. Aproximadamente. Y se acercó uno de los productores de Fox, que era amigo de él, y le dice: che, ¿sabes que a lo mejor da para hacer una secuela de Alien? ¿Te copas? ¿Te copa? Entonces dijo: a ver, y sí, papá. Entonces escribió un bocetito de guión que le llegó a la gente de Fox. Los tipos lo leyeron y dicen: puede dar. La película Alien no fue un súper suceso espectacular, pero entonces no estaban seguros de hacer la secuela, si iba a rendir en cuanto a guita. Pero como el guión que había hecho Cameron, un guión chiquito de 40 páginas, ponerle como una historia genérica, les pareció que estaba bueno, dijeron: bueno, vamos esto, James. Si esta cosa que estás haciendo ahora, que se llama Terminator, ¿quién lo va a ver? ¿Le va bien? O sea, ¿alguien va a verla? Nos sentamos a charlar y vemos si da o no para hacer la película. Hablamos de números. Claro. La cosa es que Terminator obviamente fue un éxito bastante importante. ¡Rotundo! Entonces los muchachos dijeron: ok, vamos a darle... Ven, sentate acá, papi. Ven, claro. ¿Qué querés? Vamos a darle adelante con tu versión de Alien. Entonces Cameron se sentó y dijo: ok, La película del señor Scott es una obra maestra, es espectacular. Me gusta mucho, soy un fana total, pero yo quiero darle una vuelta de tuerca a la cosa. No quiero contar otra vez lo mismo. No quiero ser de esos directores ladris que agarran el éxito de la primera y repiten lo mismo, pero con distintos colores. Entonces el tipo decide focalizar más en la acción y en el terror de estar con los bichos que en el suspenso como era más la primera. Se piensa más en el 4 contra 1 que en el 1-1. Básicamente es algo así. Aunque no, es al revés, porque en la primera era 7 contra 1, un alien, y acá es millones y millones y millones de aliens. Por eso, aliens, no alien, aliens. Bien. Entonces el tipo quiere hacer algo más visual y visceral, digamos, ¿no? Con más impacto. Así que agarró y tipo dijo, bueno, de la misma forma que para Avatar tomó el tema de la conquista de América y la llegada de los colonos, el tipo medianamente se basó en lo que fue la guerra de Vietnam. O sea, digamos que tener una serie de soldados que están luchando con un enemigo que no lucha, no pelea de la misma forma que ellos y que tiene una ventaja en el terreno en el que se están metiendo, ¿no? Esa era como una base en el que se arrancaba su idea para la película. De esta forma, digamos que los aliens venían de los vietnamitas, ¿no? Obviamente, eso se entendió. Charlie. ¿Cachai? Charlie. Incluso en la película se ve en el diseño de las armas y los sí, aparatos de guerra. La vestimenta de los personajes. Claro, tiene toda una, hay toda una reminiscencia de la guerra de Vietnam. En muchos detalles que tienen las armas en general. Entonces el tipo dice, ok, me dieron luz verde para la película, así que hay que buscar locaciones, y terminaron alquilando una planta eléctrica abandonada en Londres, ¿no? Agarraron para filmar ahí, agarraron, la condicionaron para que sirviera como la base en la que el nido de aliens, la que transcurre toda la película, la base de este planeta remoto, que esta misma planta más años más tarde, en 89, la utilizarían para filmar Batman, la escena de Químicos Axis. Era exactamente, me dicen que cuando la abrieron para filmar, estaba intacto todo el diseño de color que habían armado ellos. Porque no se desarmó. Mirá. O sea, lo dejaron así y la cosa estaba perfecta. Es más, hasta un alien un poco más se comió a uno. Es más. Entonces agarraron y hicieron traer a todos los actores de Estados Unidos, los principales, ¿no? Obviamente. Y los mandó 2 semanas a entrenar juntos combate y movimientos militares para que se sintiera más como una unidad de ejército. Solo a los que formaban la unidad militar de ataque, no a Ripley ni a los otros personajes que son más como outsiders, digamos, y es algo que sirvió también dentro de la película, el para hecho el de choque. Que claro que estuvieran separados en ese momento. Entonces, todos estos actores que hacían de soldados están más unidos. Se había creado que los otros, claro, más códigos en el medio. Incluso en las cuando dieron las armaduras, cada uno le escribió algo a la armadura, ¿viste? Algunos están escritos en español para que pareciera más de ellos. El tema es que el tipo no la pasó muy bien filmando esta película, podríamos decir. Por un lado, tenía algunos conflictos con los actores ingleses. ¿Qué tipo que eran jodido? Todos menos los principales. Entonces había camarógrafos ingleses. Porque los tipos tenían una forma muy particular de filmar. Por ejemplo, el famoso té del mediodía. Los tipos paraban, literalmente paraban la producción para tomar su té. Dejaban la cámara filmando, bajaban, se miraban, se veían los pies y se iban a tomar el tecito con masita. Es algo que está por sindicato. Los tipos paran de laburar. Entonces al tipo le cortaban escena por el medio porque tenían que parar a tomar el té. No podía esperar media hora. ¡Paro acá! Ya ahí había un conflicto. Después, qué además, tremendo. A esto se suma que los tipos eran muy fanas de la versión de Riley Scott, de la primera Alien. ¡Qué jodido! ¡Qué lo va jodido! Se metió el flaco para laburar. Entonces veían que el enfoque que le quería dar Cameron era muy distinto al original y ya eso les daba por el orto. Entonces el tipo les decía, sobre todo al jefe de cámaras, le decía, mirá, yo esta la quiero iluminar así. Y el tipo decía, no, se negaban a seguir lo que él les decía, las indicaciones que él les seguía, cómo tenían que hacer los encuadres. Se le cayó el pelo, podríamos decir, a Cameron tratando de encauzar esta película. Perdió años de vida filmando esto. Muchos quilombos tuvo. Entonces el tipo lo veían como un pendejo, tenía 32 años cuando estaba filmando esta película y había hecho una sola grosa que era Terminator. Entonces, cero fe le tenían. A todo esto también se suma que, bueno, esto hizo que se atrasara toda la producción. El tipo tenía una fecha en que tenían que estrenarla posta y se atrasó muchísimo. Faltaban 4 semanas para que se estrenara la película y todavía no tenían nada de sonido recién la estaban editando y no tenían nada de música. Estaba todo en bolas. Estaba un poquito, sí, en bolas mal. Aparece James Horner, que es el que hizo la banda de sonido de esta película, que más adelante, años más tarde, haría la banda de sonido de Titanic y de Avatar ahora, con quien también tuvo un montón de quilombo, porque el tipo llegó, la película no estaba editada todavía, entonces no la podía ver, sí, tenía que ponerse a componer la música sin ver la película, entonces le decía a Cameron, pero escúchame, atrasá el estreno un toque más y la hacemos completa. Cameron decía, no, ni en pedo, no se puede, hay que cerrarla como esté. Y el tipo puteaba, la concha de la lora, no puedo hacer. Lo mandaron a grabar a Abbey Road, los la banda de sonido, legendarios estudios, y el tipo puteaba, James Horner puteaba porque el estudio no tenía, estaba, hacía 30 años de atraso tecnológico que tenía, no podía enganchar un sampler, nada, un quilombo. Entonces terminó haciendo la banda de sonido, choreando partes de Star Trek 2 y 3, que también lo había compuesto él. Un par de partes de la banda de sonido de esas películas, hizo medio así, la mezcló, porque tenía que sacarla con fritas mal. Pero bueno, la peli finalmente se terminó a tiempo, se estrenó en 1986, un año que hubo muchas obras maestras, como dijimos. Y, por supuesto, fue un éxito total. Tanto de crítica como de público, fue nominada a 7 Oscars, ganó nomás los de efectos especiales, efectos visuales, que creo que es algo que posiblemente le pase a Avatar. Aunque como es la academia, viste, capaz que estaría en un mejor director, mirá. No sé si mejor película. No, mejor película no la veo. Igual esta es del 2009, o sea que entra en las de ahora. Entra ahora, sí, entra ahora. Pero efectos especiales, lejos. El tipo este, ¿qué es lo que hizo a mi punto? No, vamos a contar un poco la historia, ¿no? Primero. Siguiendo el punto exacto donde termina la primer Alien, encontramos que Ripley estuvo en criogenia durante 57 años, vagando en el espacio en su nave, y es rescatada por una nave que justo pasa por ahí de pedo, y ella termina rindiendo cuentas ante la empresa que los había contratado en la primera película, porque ella terminó destruyendo toda la nave gigantesca donde estaban. Ellos los habían mandado al planeta LV-492, un nombre raro, para buscar un espécimen de estos aliens y rescatarlo para que ellos lo pudieran experimentar. El tema es que pasaron 57 años y ya había colonos en ese planeta, en esa roca, que estaban ya oxigenando todo el lugar para hacerlo habitable, que es un proceso que tarda como 20, 30 años, entonces sí. Hay familias que se instalan ahí. La mina dice, pero ahí está lleno de bichos, ¿eh? O sea, cuando descendió la nave en la primera, hubo uno solo que infectó a uno de los marines, pero el tipo había dicho que había 200.000 huevos. O sea, ahí alguien va a palmar. Y bueno, la cosa termina en que no la meten en cana, la quieren meter en cana por haber destruido la nave, pero bueno, queda en que la echan, tenía rango de piloto, la echan y queda la mina ahí a la deriva. Por supuesto la terminan llamando porque de repente pierden contacto con una de las colonias que había en esa roca y dicen que sospechaban que algo podría haber pasado con los aliens. Con casualidad, no tan casualidad. La terminan convenciendo a Ripley que vaya con una serie de marines que ya iban armados, ya sabían lo que se iban a encontrar. Lo que se venía. Los llevan armados y la llevan a ella porque era la única que había luchado contra estos bichos y sabía cómo se manejaba. La cosa es que llegan, Kilo, vamos, está todo hecho mierda, obviamente, y ahí encuentran a Newt, esta niña que había sobrevivido, escapándose de estas alimañas. Y bueno, es donde se empieza a tener lugar toda esta batalla campal entre los soldados y los alienígenas, con escenas totalmente recordadas por todos nosotros, como cuando arranca la película, que se meten en el medio del nido con todos los aliens y los empiezan a atacar por todos lados, y es un quilombo, nadie sabe dónde estaba, tiran con los lanzallamas para todos lados. Los famosos lanzallamas de Alien. Y bueno, después se empieza a descubrir que en realidad fueron estaba este personaje de la empresa, que es Paul Reiner, llamado You. Había llamado a la coronel y les había dicho, fíjense que tiene que haber una nave dando vueltas por ahí, fíjense qué onda. Los chavones se mandan y se encuentran con los aliens, así se desata todo el quilombo. Bueno, la película ya sabemos todos cómo termina, el que no se la puede alquilar o la puede enganchar en cable en algún momento. Es una muy buena película y lo que encontramos acá es muchas reminiscencias de cosas que se ven en Avatar. Donde tenemos, por ejemplo, la corporación inescrupulosa, que en este caso los manda al planeta para recuperar estos alienígenas para poder estudiarlos y utilizarlos como armas, como armas bioquímicas, utilizarlos como armas. Tenemos también a los milicos dementes, que arranca con, aunque en realidad en Aliens el tipo que los dirige era un idiota y un inepto. Sí, acá hay como, vos lo decís por Avatar. Claro. En Avatar es como que hay un desprecio, ¿no? También hacia los aborígenes, no los aborígenes, sino los naví, de compararlos con salvajes, de no, hay como un desprecio, como un animalismo más grande en el milico. Quizás sí. Acá era violencia en Aliens. No, en este caso los tenían como que los subestimaban. Claro. Son cucarachas, escuchame, los reventamos al toque y los terminan... comiéndoselos crudos. Y tenemos incluso, bueno, el hecho de meterse en un territorio hostil, que no saben bien cómo funciona. Acá en esta película es donde se descubre la mitología alrededor de los aliens, porque en la primera solo había un huevo que se abría. Acá descubrimos a la reina, descubrimos cómo se manejan, que ellos no matan a las presas, sino que se las llevan para poder incubar y así seguir reproduciéndose. Toda esa mitología es creada acá en esta película. Claro. Y la que después vemos, se reproduciría en sucesivas. Y acá es donde vemos sobre todo a la famosa reina madre, ese alien gigantesco que en este caso no usaban CGI, usaron 17 tipos que estaban manejando al gigante títere que era el monstruo este. Qué lindas épocas. Eran cosas que a uno le impactaban, digamos, de cómo hicieron para realizar eso. El hecho de que ahora esté todo hecho por computadora no le quita validez. No. Pero como decís, bueno, es computadora. Claro. Acá te la tenés que ingeniar posta. Y Cameron justamente era un tipo que, en cuanto a ese tipo de recursos, el que más clara la tenía. Ingenio tiene. El tipo te hace cualquier cosa. Entonces tenemos... está también el mensaje ecológico. Ellos querían meter a este alien dentro del planeta y Ripley justamente todo lo que intenta hacer es no contaminar la Tierra para no destruirla en el afán de conseguir guita. Y hasta podemos encontrar reminiscencias del armamento que se ve en Avatar, porque sobre todo el que vio Aliens le tuvo que venir a la mente el exoesqueleto de carga que usa Ripley para mover cosas al principio y para matar al alien al final. Es un prototipo anterior de los robots de Avatar. Sí, debo decir posta. Que sí. Debo decir que posta, sí. Posta es. Hasta podríamos decir, incluso si queremos hilar más fino, que está todo Avatar, dentro de la misma línea de tiempo. Claro, podría suceder dentro del mismo universo y ponerle que Aliens son, no sé, 70 años antes de Avatar, donde ya... En otra galaxia. En un momento de la película, en Alien, dicen que ya había como 300 planetas que estaban explorados por esta corporación. Y hasta podemos decir que es la misma corporación, si querés. Sí, porque en ningún momento se dice el nombre de la de Avatar, ponele. Y puede ser una misma corporación que está explotando todos los recursos naturales o las cosas que pueden explotar de todo el universo. Van colonizando planetas y van haciéndose ricos con eso. Y esto a lo mejor es una más de esas expediciones. Sí. Tranquilamente puede Tranquilamente estar dentro de un universo. Ser así. Entonces, hasta podemos encontrar una continuidad entre Aliens y Avatar. ¿Con qué la rompió Aliens? Por un lado tenemos esta unión entre suspenso de acción y terror, que no era algo muy común en el 86. Si bien la primera Alien tenía esta cosa del el suspenso extraterrestre, terror. Era mucho más enfocada en el suspenso y en no saber contra qué se están enfrentando que en la acción en sí. Entonces, este tipo de películas que ahora son como muy comunes, a ver, una nave, bichos, contra marines y todos enfrentándose, que hay miles ahora, en esa época no había tantas. Y este tipo fue la precursora, marcó un hito en el cine de acción y ciencia ficción. Algo que le reconoció toda la crítica casi. Es muy raro que una película así tenga tanto vuelco positivo de la crítica. Y todo el mundo dijo que era una cosa fuera de lo común. Y vos la ves hoy en día y se la banca, pero terriblemente la película. Tiene 24 años ya. Sí. Y tanto los efectos como la manera en que está filmada, o sea, la cinematografía en sí... Se la banca incluso ahora en el 2010. Es algo impresionante. Ridley Scott justamente es otro de los directores cuyas películas no... Se banca en el paso del tiempo. Ya lo hablamos, ¿no? El paso del tiempo y las películas que se la bancan y no. Bueno, Cameron es otro de los tipos que vos ves sus películas y se la bancan completamente de principio a fin. Y lo mismo en Aliens, lo que vemos es lo que decíamos. Todos estos elementos que mencionábamos, característicos de Cameron en Avatar, en cuanto a cómo maneja el ritmo, cómo te va llevando en la historia, cómo sabe en qué momento tiene que frenar, en qué momento tiene que arrancar. Por ejemplo, la película arranca, apenas llegan al planeta, arranca con una lucha encarnizando y se mueren casi todos, que es algo que cómo se maneja este tipo de películas en general. Introducción. Arranca de a poquito, matan a uno, después matan a otro, aparecido, después matan a dos más, después así hasta que termina una gran batalla final. No, acá arranca con la super batalla, medio impresionante, y aniquilan al 80% de los tipos que fueron. Y termina siendo el resto de la película una especie de álamo de los tipos se refugian en una estación y tienen que resistir a los bichos. Se pierde este miedo al alien como cosa misteriosa que tenía en la primera. Claro, ya sabían lo que era y tenían que hacerlo mierda. Es una plaga, directamente. Claro. La plaga alienígena y ver cómo te escapás. Y cómo van cayendo en el medio, ¿no? También. Entonces, esa tensión de escapar y huirle, pero al mismo tiempo el manejo que hace con la acción, es más allá de que era algo que en su momento pegó porque no se veía mucho, lo ves hoy en día, y hoy tampoco lo ves tan bien manejado en las películas tipo Doom te tiro. Ponele, es lo primero que se me ocurrió. No, pero vamos como 3 horas no, de podcast, quizás, a ver, no, ¿qué te parece por ahí Event Horizon? Eso la veo más Alien más, 1. Claro, porque es mucho más psicológico, claro, que otra cosa. La veo más Alien 1. Pero tipo Doom, o tipo, hay una película que se va a estrenar dentro de poco, Pandorum. Que el trailer ya se ve que vamos para ese lado. El típica película chorea a Aliens directamente. Y otra cosa que tiene de virtud, creo yo, que es muy raro encontrar una segunda parte de una gran película dirigida por otro director que también es una gran película. Más allá del hecho de que estas segunda partes nunca fueron buenas, por más que, te digo, Cameron Smith, que tiene Terminator 2 y Aliens, son dos secuelas, son más grosas que sus originales. A mí Aliens me gusta más que Alien 1. Por más que son muy distintas entre sí. Pero esa no entraría dentro de lo que estás diciendo. Porque vos estás diciendo una secuela que el director sea distinto al de la primera. No, eso por un lado. Pero por otro lado, viste, secuela de película. Secuela en general son chotas. Ah, bueno, pues. Este tipo tiene dos grosas. Entonces, eso hay que reconocérselo. Y además, cómo le encontró la vuelta de tuerca a toda la mitología de los aliens. De cómo funcionan los bichos. Le buscó un origen. No, un origen y además, cómo hacer para salirse de esto que había planteado Ridley Scott en la primera, de el misterio, donde es la lucha contra lo desconocido. Claro. Cómo hacer para bancarte una historia nueva donde ya sabes cómo funciona el bicho. Es un poco lo que pasaría en Avatar, quizás. Ya el tipo planteó un alien, onda, el universo, cómo funciona, te explico todo. Ahora, si hubiese una segunda, ¿qué pasaría? Claro, o sea, ahí tenés que buscarle otra vuelta, claro, de tuerca, tiene que haber otro enfoque. Que es la que le encontró en Aliens. El Aliens logró eso, que cuenta una historia de otra forma distinta, con un enfoque totalmente distinto que la primera, y funciona perfecto. Después, ¿qué pasó? La tercera es una copia de la segunda. La cuarta es una copia de la segunda. La cuarta es una copia de la tercera, cosa que la hace peor. Es una copia de la copia. Pero si fijás, la mecánica es la misma. Todos los tipos encerrados en la nave, aparece el alien, nadie le cree y ella tiene que terminar luchando sola contra el bicho. Tendría que haber muerto en la todos. Segunda, ¿no? Claro, entonces, ya ahí te das cuenta esta diferencia de cómo van copiando la fórmula que el tipo inventó prácticamente. Entonces es por eso que Aliens es una gran película que se banca el paso del tiempo y es la recomendación de este podcast, que ahora vamos a tener una sola, como dijimos. Y seguramente la mayoría ya la vio, quiero pensar, los que nos están escuchando. Seguramente. Si no vieron Aliens. Menos no, vos y vos. No merecen estar escuchando este podcast, cierren esto y vayan a verla. Pero igual podemos recomendar casi toda la filmografía de Cameron, porque la verdad tiene Terminator 1, Aliens, quizás la menos 2, El Abismo. Sí, igual, ojo que Terminator para mucha gente es la ciencia ficción esa que no le gusta. ¿En qué sentido ciencia ficción que no le gusta? Que por ahí tiene muchos elementos que la gente no está dispuesta a aceptar, ¿no? Como los viajes en el tiempo, un futuro posible. Androides, claro. Cosas que no son viables para la lógica, que para alguien como nosotros, nerd, quizás sí lo es. Pero para gente que no está acostumbrada a ver cosas así, dice, uy, no lo acepto. Y se cierra. Y por ahí se le cerró mucho a gente que con Avatar no. Que es eso que decíamos antes, de que está abierta a todo tipo de público, ¿no? Esta ciencia ficción. Es verdad. Pero bueno, en general, la mayoría de las películas... La única película de Cameron que podría entrar en la misma categoría de Avatar puede ser El Abismo, que tiene un poco más de light. Claro, tiene más este mensaje de medio Naive. Espiritual, digamos, que un Aliens donde claro. Te dan a full con la matraca. Pero muy bien, con esta importante emotivo regreso del podcast. Emotivo regreso del podcast y con qué nivel. ¿Con qué nivel de allá arriba. De material, de materia prima. ¿Con qué nivel de material? ¿Con qué nivel de cine? ¿Con qué nivel de cinematografía, carajo? Llegamos al final de este programa que marca un inicio nuevo dentro de nuestro la saga podcast. De la saga podcasterística de Demasiado Cine, dentro del cual quienes quieran conocer sobre nuestros anteriores episodios pueden encontrarlos en demasiadocine.com, donde los invitamos a que pasen para ver noticias de las películas que se vienen. Comenten. Los próximos estrenos, los invitamos a que escuchen también nuestro otro podcast, porque tenemos dos, son dos distintos. El hermano menor de este podcast. El hermano menor, que son Las Fichas. Es un podcast semanal donde que se sube al sitio cada jueves, donde comentamos los estrenos de la semana. No tienen ganas de leer la sinopsis, no tienen ganas de verse el trailer. Pongan play, carajo, pongan play. Directamente quieren que le digan de qué carajo se trata. Entonces todos los jueves tienen que entrar a Demasiado Cine para escuchar el capítulo 9 de Las Fichas, que es cortito, 20, 30 minutos como mucho. Y charlamos un poco sobre los estrenos y les decimos cuál parece groso para ir a ver y cuál no. Qué gente vaga. Qué gente vaga, te das cuenta, leen una fucking sinopsis. Tenemos que hacer tenemos que dejarles todo servido. Pero bueno, para Wally, eso está Demasiado Cine. Parece Wally ya esto. Wally, ¿por qué? Y están todos ya, no caminan, están gordos también. Qué bien, qué linda forma de referirse a nuestros oyentes, ¿eh? Gordos, sentados, vagos de mierda. Muy bien. Con amor, cariño y todo el respeto que se merecen nuestros radio oyentes. Con amor del Dr. D. Y bueno, llegamos al final, nos despedimos. Ha sido un regreso, no tuvo un podcast un poquito largo, nos fuimos un poco, pero bueno, ¿viste? Estamos emocionados, tenemos que volver a entrar al ritmo de hacerlo más así al hilo y más puntual y no irnos a la mierda por las estamos ramas. Estamos oxidados. Son las fiestas, ¿viste? Uno. Y la edad, uno empieza a delirar por cualquier lado. Y bueno, nos despedimos bien arriba. Con un aplauso, ¿eh? Chao, doctor D. Adiós, José. Chao, a todos.